cuestionando el universo. Religiones, charlatanes, sectas destructivas, curanderos, creencias, fantasmas. Canal escéptico. Hermanos de la luz, tarotistas, paranormalistas, naturistas, hierberos. Buscando la verdad. Brujos. ¿Qué mejor suerte para el manipulador, el que su esclavo besa las cadenas que lo mantienen anclado en el suelo? Testigos de Jehová. Normalmente vienen muy temprano el sábado en la mañana. Solo quiero fingir que no estoy en casa. Lo primero que hago es, usted sabe, agarrar a los niños y correr al sótano. Aquí sí me voy a ver muy poco imparcial. Me encanta hablar de esta secta o religión. Esto porque personalmente he tenido muchos problemas con estas personas. Pero vamos a usarlos como ejemplo de la manipulación, no personal o familiar, sino social, que puede alcanzar una secta que se establece no como una secta de bajo perfil o una organización religiosa al estilo de la cienciología, de la cual hablaremos más adelante. Los testigos de Jehová se muestran como una organización religiosa, muy limpia y respetable, pero de bajo perfil. No se anuncian por las calles o tienen anuncios en televisión. Su propaganda es de casa en casa, de boca en boca. Su ejemplo, cortesía, educación, responsabilidad y respeto por las demás personas. Organizan reuniones públicas y salidas de amigos. Se visten de manera limpia con trajes y vestidos hechos por costureros que identificas en la calle en menos de 10 segundos. A veces también utilizan camisas, pantalones de vestir, corbatas, y es común observarlos en la calle con paraguas y sombreros, cargando un maletín y predicando de casa en casa. Invitan a familias desunidas o rotas, o a los hijos de estas a que escuchen el mensaje de su Dios. Los llevan a trabajos, les ofrecen ocupaciones, rodean a los individuos de camaradería y amistad. En desastres naturales, los pastores y fieles ofrecen ayuda a las personas desvalidas o a reconstruir las zonas afectadas. Ofrecen comida y ayuda a las personas que lo necesitan. Son dueños de exitosos talleres, empresas o negocios. Son familias respetables que tienen hijos respetables. Sin embargo, tanta perfección es imposible. El material que escuchará a continuación es parte de internet y parte de organizaciones religiosas como los católicos y otros cristianos que los atacan o les regresan el golpe porque los testigos de Jehová o la Watchtower les atacó primero. En este podcast siempre nos hemos caracterizado por estar en contra de los abusos de cualquier cosa. Esta secta o religión es de las pocas que se dirige por medio de un sistema piramidal, a diferencia de otras religiones como el catolicismo, que es más liberal en ciertos sentidos, y aún más liberal el protestantismo, aunque en ambas religiones se dan abusos sexuales. Esta investigación me ha tomado más de 2 años de agarrar datos, leerlos y procesarlos. Sin embargo, y por falta de tiempo para finalizar o para grabar, lo saco hasta el día de hoy. Y en estos días se han dado noticias de abusos sexuales por parte de esta religión. Sin embargo, a todos y cada uno de estos grupos religiosos también los vamos a desentrañar en las próximas emisiones, desde católicos, mormones, cienciólogos y muchos más. Aún así, muchas de las cuestiones generales de los testigos de Jehová se ven reflejadas en otras sectas y movimientos, pues han aprendido y perfeccionado su estilo con el paso del tiempo. ¡Comenzamos! El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o Uso Razonable, por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento. Debido a que el contenido no es apto para niños, se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter es débil o impresionable, le recomendamos que para este audio cierre la puerta. Muchas gracias. El mundo en que vivimos puede ser un lugar tenebroso y pavoroso, un criadero de avaricia, angustia, maldad, una pesadilla muy apartada del mayor sueño de la humanidad. El paraíso. Te aseguro que a todos nos emociona la perspectiva de sobrevivir el fin de este mundo inicuo y entrar con vida en el nuevo orden justo de Dios. ¡Qué magnífico futuro nos espera! Esa confiada declaración rebosante de esperanza se ha tomado de la publicación de la Watchtower. Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Es esta promesa lo que atrae al recién convertido a hacerse testigo de Jehová. Lo que me atrajo a mí a la sociedad Watchtower fue su enseñanza de que era más, sino que continuarían viviendo para siempre. Me parece que una de las cosas que más atrae a la gente es que se nos enseñó que podíamos vivir para siempre en la tierra y que habría paz, perfecta paz, entre hombres y animales. Los niñitos podrían jugar con los animales y no habría ningún daño ni mal en toda la tierra. Los testigos de Jehová vinieron a visitarme con un mensaje positivo, que yo creía que venía de la Biblia. Dios tenía un plan y propósito para Martin Merriman y eso era lo que yo quería, agradar a Dios. Martin Merriman no es un caso único entre los testigos de Jehová. Las estadísticas muestran que durante el periodo de 22 años, entre 1963 y 1985, la organización de los testigos de Jehová creció de 1 millón a 3 millones de miembros. Un vocero de los testigos de Jehová, Eugene Mortensen. Actualmente el crecimiento que están experimentando los testigos de Jehová es algo fenomenal. Por ejemplo, durante el año pasado tuvimos un aumento mundial de 6.8%. Origen de la organización. Todo comenzó en Pensilvania a fines de los años 1800, cuando Charles Taze Russell llegó a estar bajo la influencia de un predicador del segundo advenimiento. Russell inició su propia clase de estudios bíblicos, un pequeño grupo que con el tiempo se convertiría en la sociedad Watchtower Bible and Tract. Copiando directamente de las especulaciones proféticas de Nelson Barber, un adventista neoyorquino, Russell afirmó que en 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin, que en 1874 Jesucristo había regresado invisiblemente y que en el año 1914 el mundo había llegado a su fin. En 1879, Russell, que entonces tenía 27 años de edad, estaba tan apasionadamente convencido de que estas fechas proféticas habían sido dadas por Dios, que vendió su próspero negocio de ropa y se dirigió a un nuevo rumbo. Con muy poca experiencia y conocimientos teológicos, comenzó a imprimir la revista La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, conocida hoy como La Atalaya. Esta publicación, que ha crecido de una impresión inicial de 6.000 ejemplares a mucho más de 288 millones de ejemplares al año, imponen todas las doctrinas principales de los testigos de Jehová. Durante su vida, Russell escribió una vasta cantidad de literatura, incluso una serie de tomos intitulados Estudios en las Escrituras. Según Russell, nadie podía entender la Biblia sin la ayuda de estos libros, y el leer la Biblia por sí sola conduciría a la oscuridad espiritual. Una de las enseñanzas de Russell era que la gran pirámide de Egipto había sido diseñada y colocada en su lugar por Dios como un segundo testigo, a la par de la Biblia. La gran pirámide serviría como instrumento para revelar su gran plan de las edades a la humanidad. Estas medidas indican la longitud del año, el peso de la tierra, la distancia del sol, etcétera, etcétera. Russell creía que las medidas de los pasadizos interiores de la Gran Pirámide confirmaban sus fechas y sistema cronológico. Según Russell, los pasadizos verificaban que el 1914 marcaría el año en que el mundo terminaría. Finalmente, el 1914 vino y pasó. Russell y sus seguidores no fueron arrebatados de la tierra y el fin no vino. John Knight, que en aquel entonces tenía 15 años de edad, recuerda lo que entonces sucedió. Por supuesto, cuando llegó en 1914 tuvimos que cambiar nuestros puntos de vista, tal como tuvimos que volver a cambiarlos después. La fecha fue adelantada a 1915. Después, a 1918. Ciertamente el Armagedón estaba al doblar de la esquina. Pero en 1916, Charles Taze Russell murió, enfermo, fatigado y desilusionado. Una enorme pirámide de piedra yace hoy sobre su tumba como abochornador recuerdo de sus falsas profecías. Hace un par de días escuché a un ateo de internet decir que si una persona dice que Dios le habla, automáticamente lo calificamos de loco. Si 10 personas dicen que Dios les habla, automáticamente lo calificamos de un culto. Pero si son 10.000 personas, eso ya es una religión y automáticamente pide respeto. Los Testigos de Jehová son una organización que ya tiene mucho tiempo de fundada. Me voy a equivocar seguramente, pero me parece que viene desde el siglo XIX, fundada en los Estados Unidos. Es una secta o escisión del cristianismo fundamentalista. Es decir, crea a pie juntillas su propia y muy única interpretación de la Biblia. En este podcast de Arcángel Clam se les hablará mucho más a detalle de qué es lo que pasa con esta religión. A mí me gustaría puntualizar un par de detalles de mi experiencia personal con los Testigos de Jehová. Dos frases que he escuchado a lo largo de mis interacciones con ellos, que bueno, yo he debatido con los Testigos de Jehová a lo largo de toda la vida, ¿y quién no? Uno. Un Testigo de Jehová hace aproximadamente unos 12 años me dijo que existía algo así como una dosis saludable de miedo. Yo no puedo concebir de ninguna manera que cualquier interacción con un Dios creador, con un Dios que se supone que es todo amor, que creó, según sus propios dichos, todo el universo para el disfrute de un ser particular llamado ser humano, se le debe tener miedo. ¿Por qué se le debería tener miedo? ¿Y por qué esa sensación de miedo debiera ser saludable? La emoción que más le quita a la mente su capacidad de raciocinio es el miedo. Entonces es claro que si tú vives con miedo, hay dos cosas que se van en ese momento. Uno, tu capacidad de razonar. Y dos, tu brújula moral. ¿Por qué? Si no razonas, eres susceptible a que se te diga y a que se te influencie a hacer cualquier cosa, hacer lo que se te diga. Y otra, tu moral desaparece, porque dejas de actuar pensando en la balanza del bien y el mal, de las consecuencias negativas que tienen tus actos. Más bien estás pensando en comportarte dentro de un lineamiento para no recibir un castigo. Eso no es moral, eso no es bondad. No, eso de hecho es conveniencia. Y también infantilismo, porque estás acostumbrando a que se te diga para dónde vas. Entonces, todo esto se toca en el mismo punto: dejar de pensar. El pensar parece ser algo verdaderamente proscrito dentro de este grupo en particular. Y el otro punto que me ha llamado mucho la atención con respecto a los Testigos de Jehová a lo largo de todos estos años es cómo insisten en que el fin está cerca. ¡Ah! Todos lo dicen. Pero los Testigos de Jehová son particularmente insistentes en el hecho de que el fin se acerca. Los reacios que son al disfrute de la vida moderna, la música, la interacción social, todo. Sus vidas se ven apagadas, se ven opacas. Yo soy ateo en lo particular y considero que el extremismo, el fanatismo religioso bajo cualquier denominación es en sí una enfermedad mental. Entonces, un testigo de Jehová que se la vive haciendo puntos para una vida que yo no creo que vaya a tener después de esta vida, al final, ¿qué habrá hecho? ¿Habrá desperdiciado todos y cada uno de sus días sin pensar? Los Testigos de Jehová, más que censura, sorna, más bien me parecen dignos de lástima. Me parece como si estuvieran ahorrando billetes de 3 pesos. Deben tener cada uno de ellos una fortuna equivalente a 100,000 millones de pesos en billetes de 4.5 pesos. Es una tristeza ver esta gente negándose sistemáticamente a disfrutar de su vida, sin un compás moral y sobre todo perfectamente aterrados de pensar. Alguna vez debatiendo con ellos, llegamos a este punto. Llegamos a la idea en que ellos planteaban en que, uno, los seres humanos estábamos sueltos en este mundo y solamente o nos debíamos guiar por las vagas cosas que nos había dejado en la Biblia. Por cierto, ¿han leído la Biblia completa? ¡Qué horror! Léanla y se van a volver ateos. Llegamos a este escenario. Yo soy Dios y hay una casa donde dejo unos hijos. Estos hijos, solamente uno de ellos me ve y de lejitos, y yo nada más les digo, pórtense bien, y me desaparezco. Y aparte de todo, voy a contratar al drogadicto y asaltante que está en la esquina para que cuide la casa. Todo esto es, la casa es la tierra, la humanidad son los hijos, y el drogadicto es el diablo. Porque ellos me decían que el diablo es el príncipe de este mundo. Y con sus ideas de que el fin estaba cerca, significaba que yo, Dios, en esta alegoría, iba a llegar, y aquel que no fuera profesionista y hombre de bien, pues me lo iba a echar, a él junto con el cuidador. Entonces pensé que la idea de Dios que me estaban vendiendo era verdaderamente monstruosa. Claro que ellos me decían que yo no entendía, y claro, nunca voy a entender el racional detrás de eso. Empezando porque no hay un racional. ¿Quién diablos en sus cinco sentidos haría semejante experimento? Crear un mundo con ciertas reglas, las cuales no me molesto en explicárselas a todos, sino no solo a unos cuantos, y aparte dejarlos a cargo de mi peor enemigo. Eso no es de un dios benevolente, eso es una tontería. Lo cual me hace, junto con la idea del miedo saludable, la idea de no poderse transferir sangre, la idea de descuidar su higiene personal, porque he conocido alguno, yo tuve compañeros que eran testigos de Jehová en la secundaria cuya higiene era bastante lamentable. El no poderse integrar en una comunidad fuera de su ámbito religioso, el negarse sistemáticamente a pensar, a disfrutar de la música, a disfrutar de la interacción social, me lleva una vida que no quiero vivir, que nadie en sus cinco debería querer vivir. Claro que hay mucha gente que lo hace, los testigos de Jehová siguen fuertes y lo seguirán siendo por muchas décadas. Me hace pensar en lo vacía que debe ser su vida y qué tan mucho más vacía debió haber sido antes para que los que están allá adentro hoy consideren que su vida es plena. Los testigos de Jehová me dan pena, me dan auténtica tristeza. Yo como ateo creo que los días sobre esta tierra son un tesoro y desperdiciarlo así es digno de tristeza, es digno de lástima. Los testigos de Jehová son una denominación cristiana de origen norteamericano de finales del siglo 1800 y como muchos de los grupos religiosos nacidos en esta época son milenaristas, pues predican un inminente fin del mundo. Esta secta fue fundada por Charles Taze Russell en 1870, creó el grupo de estudiantes de la Biblia. Con este grupo estableció el segundo regreso de Jesucristo para el año de 1874. Como no les funcionó el cuento, después argumentaron que la venida era espiritual y por lo tanto invisible. Quizás debamos de analizar su origen a fondo, puesto que cuando alguien desea comprar una casa, lo primero que debe de revisar son los cimientos. Los cimientos o las bases son importantes. Un edificio enfermo puede enfermar a sus habitantes o matarlos, o desplomarse. Los testigos predican el Armagedón, término extraído del Apocalipsis. La mayoría de las denominaciones cristianas no la aceptan como tal, porque rechazan la divinidad de Jesús. Pero para efectos prácticos, sí lo son, porque basan su doctrina en las enseñanzas de la Biblia, pero según su interpretación en particular. Esta secta u organización religiosa fue creada por Carlos Taze Russell en 1878, ocultista y teólogo estadounidense. Su relación con el ocultismo se muestra en gran parte de los símbolos y ritos de la organización. Inicialmente, y como todas las sectas, este fue un religioso presbiteriano, al cual le llamaron la atención las advertencias que hacían los adventistas del séptimo día. Al igual que Joseph Smith, Russell era un negociante. Se hizo famoso por sus falsas curas para el cáncer y su trigo milagroso, el cual vendía a precios exorbitantes. Esta extorsión fue delatada en el periódico The Brooklyn Eagle, donde se comprobó la falsedad de sus remedios extraordinarios. Russell, sin terminar la escuela secundaria, sin estudiar teología, ni mucho menos conocer griego ni hebreo, se autodenominaba pastor y llegó a la conclusión de que todos los cristianos habían interpretado erróneamente la Biblia. Para remediar la situación, escribió 7 volúmenes llamados Estudio de las Sagradas Escrituras. Convencía a las personas de que debía de comprarlos, puesto que sin ellos el leer la Biblia resultaba incomprensible. A su vez, más adelante, elaboraría su versión del Nuevo Testamento. Russell tenía una obsesión con las pirámides. Aseguraba que las pirámides de Egipto guardaban la palabra de Dios y de su Jesucristo, al igual que lo aseguran los mormones, los cristianos, y etcétera, etcétera, etcétera. Aseguraba que Cristo era testigo de Jehová. Después de escribir discursos relacionados a las pirámides y al estudio serio de estas, predijo varias veces el fin del mundo. Russell anunció la segunda venida de Cristo para el año 1914. En ese año, los 144.000 debían ser llevados al cielo y dar comienzo el milenio del Apocalipsis. La humanidad tendría otra oportunidad de vivir en el paraíso terrenal. En 1884, Russell fundó la sociedad Watchtower Atalaya, que se convirtió en la corporación legal que servía a los estudiantes de la Biblia. Para el año de 1890, los seguidores de Russell eran 400. Le fue muy bien para haber inaugurado su movimiento con una profecía fallida, y pronto estableció la doctrina del Armagedón, que no es más que la gran batalla del bien contra el mal, el fin del mundo y el establecimiento del reino de Dios. Nuevamente Russell se apresura a ponerle fecha al fin del mundo, esta vez para 1914. Al no ocurrir lo que había profetizado, Russell postergó la fecha hasta 1915 y de nuevo a 1918. Más tarde, los testigos reinterpretaron el año 1914 como el principio de los últimos días, cambiaron el cuento y siguieron creciendo, y claro, ganando dinero. Al final, el creador de la religión murió sin ver el final del mundo. Su cuerpo yace enterrado bajo una tumba, recordando para siempre su relación con las profecías basadas en las pirámides que nunca se cumplieron, y recordándole su estrecha relación con el ocultismo y la masonería. Incluso el cementerio donde yace este personaje es de origen masónico, y solo los masones juramentados pueden hacer uso de él. Cientos de textos de los mismos investigadores de la religión afirman que no es verdad. Sin embargo, la tumba de pirámide no ha sido removida y muestra claras relaciones con el ocultismo. Incluso los masones tratan de separarse de Russell por sus vergonzosas estafas mientras vivió. De un modo u otro, el fundador guarda una larga lista de delitos que pueden decir que era humano porque murió, pero no un profeta digno de ser seguido por fieles. Los testigos y el ocultismo. La mayoría de las grandes sectas en la historia reciente de la humanidad, o la llamada de la nueva era, guardan una estrecha relación con el ocultismo, práctica de hechicería y organizaciones como los masones. Los testigos no son la excepción. De la misma manera que los mormones, los católicos, los iluminatis y otras religiones y sectas allegadas al cristianismo, los templos de los testigos de Jehová y los primeros profetas y fundadores guardaban una estrecha relación con la masonería. En sus templos hay logos y símbolos masónicos, Incluso existen pruebas de que Russell era masón, pero las logias lo niegan tajantemente, tal vez por la vergüenza de que haya sido un estafador. Joseph Smith también era declarado como masón, pero quizás, tal vez se trataba solamente de fanáticos. Quizás tiene más que ver con los orígenes templarios de los masones y su costumbre de construir templos plagados de simbología. Ocultismo en publicaciones. En los viejos libros de la secta, donde aparecen ilustraciones y dibujos, se pueden localizar imágenes satánicas y demoníacas, eso sin mencionar los símbolos ocultistas y simbologías masónicas que están en todos sus viejos templos y publicaciones. A veces estas imágenes se pueden apreciar a simple vista, en otros casos se utilizan espejos o se requiere cierta habilidad para descubrirlas. Además de imágenes subliminales que han sido descubiertas por apóstatas de la secta o por filatelistas y personas que la abandonaron, según aseguran, sirven para enviar mensajes ocultos a los líderes de los templos y ancianos o jefes de circuito. La secta mantiene una constante búsqueda de este material y lo paga muy bien para luego almacenarlo o destruirlo, porque les da penita relacionarse con este tipo de contenidos. Manipulando con mano recia la política interior de la sociedad, Joseph Franklin Rutherford, un abogado de Missouri, que se había dado a sí mismo el título de juez, llegó a ser el segundo presidente de la Watchtower Bible and Tract en 1917. En 1918, el discurso del juez Rutherford, "Millones que ahora viven no morirán jamás", inició un esfuerzo de reclutamiento mundial al que se le llamó la Campaña de los Millones. No es sorprendente que aquel discurso proclamara la venidera destrucción del mundo actual. Esta sucedería pronto, en 1925. Basados en las promesas puestas al frente, en la palabra divina, debemos alcanzar la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven jamás morirán. En 1920 se publicó el libro Millones. En él, Rutherford afirmó que la Biblia probaba que en 1925, Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad serían resucitados y que a partir de entonces gobernarían como príncipes en la nueva tierra paradisiaca. Plenamente convencidos de que la profecía de Rutherford era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba el 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó, y tal como había sucedido en 1914... nada sucedió. Una vez más, la profecía de la sociedad Watchtower había resultado falsa. Tal como había hecho Russell, Rutherford se aferró obstinadamente al cuento de que el fin estaba al doblar de la esquina. En 1929, el juez mandó construir esta mansión palaciega. La propiedad fue inscrita a favor de Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos y otros hombres fieles de la antigüedad tuvieran un lugar donde vivir cuando fueran resucitados. La mansión, ubicada en un distrito exclusivo de San Diego, recibió el nombre de Beth Sarin, que en hebreo significa Casa de los Príncipes. El mundo entró en la Gran Depresión, pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Beth Sarin y los veranos en Europa. Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de dos Cadillacs de 16 cilindros. Bajo Rutherford, la sociedad Watchtower Bible and Tract se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros, literatura y tratados en grandes cantidades para que los testigos fieles los vendieran de puerta en puerta. Hizo que sus seguidores laboraran duro en el Señor. Llegó hasta aconsejar a las parejas jóvenes de que no se casaran, sino que pusieran todas sus energías en la proclamación del reino. Hasta se utilizaron fonógrafos portátiles a las puertas. Por todo el mundo, los testigos celosos desfilaron frente a las iglesias los domingos por la mañana, llevando los cartelones con letreros que decían: "La religión es un lazo y un fraude". Manteniéndose a la par de los tiempos, la sociedad construyó su propia radioemisora. Y para 1933, 403 radioemisoras transmitían por todo el país los abusivos ataques de Rutherford en contra del clero, los políticos y los individuos a los que él se refería como los avaros comercialistas. Tanto por la radio como por la página impresa, Rutherford continuó recalcando que solo faltaban unos cuantos meses para el fin del mundo. Finalmente, el fin llegó, pero solo para Rutherford. En 1942, él murió en Beth Sharim, la casa que había construido como un lujoso testimonio al nombre de Dios. En retrospectiva, tal vez el único testimonio que esta hermosa mansión jamás dio fue el del valor en efectivo de la profecía falsa. En 1948, la sociedad vendió privadamente la propiedad, encubriendo así un capítulo bochornoso de su historia. Hoy día, la mayoría de los testigos modernos de Jehová ni siquiera sabe que Bethlehem jamás existió. Con la muerte de Rutherford, la era flamboyante de las personalidades carismáticas también pasó. Proselitismo agresivo. ¡Espera! ¡Vienen unas personas! ¡Creo que son testigos de Jehová! ¡Sí! Aguarda, Marlene. He estado pensando. Tal vez molestamos a las personas tratando de que cambien de religión. ¿Y si no conociéramos todas las respuestas? Tienes razón, Lorin. Conseguiremos un empleo de verdad. Los testigos de Jehová es la religión que manejan el proselitismo más agresivamente. Tienen 5 reuniones a la semana para instrucción y entrenamiento. El entrenamiento es la actuación que ensayan para predicar. Además de que los ensayos se les enseña cómo responder a los creyentes que cuestionan su fe o aquellos que les refutan sus enseñanzas, tienen respuestas a posibles preguntas y preguntas dedicadas a cuestionar la fe del no creyente o de la persona a la cual increpan. A pesar de no creer en la psicología, la utilizan para doblar la personalidad del individuo. Guardan un registro de las personas más reaccionarias para evitar que los nuevos testigos los visiten. Todos los meses, cada grupo de testigos debe de enviar a la sede en Brooklyn un informe que incluye nombres e información sobre cada persona visitada, incluso de aquellos que no quieren ser visitados o de los posibles apóstatas de la religión y quién los ataca. Se les incita desde el templo a predicar activamente en cualquier lugar. Son una de las sectas de mayor crecimiento en el mundo, compitiendo solo con la cienciología y los mormones. Actualmente, en algunos países del primer mundo, se les prohíbe entrar a determinados fraccionamientos o colonias privadas, porque son una molestia para las personas. Los familiares tienen la obligación de intentar bautizar al resto de su familia, amigos, familiares, hijos, etc. Predican en cualquier lugar que les sea posible, estaciones de autobuses, el metro. Todo testigo tiene una cuota de horas que debe predicar a la propagación de la palabra y la secta. Algunos toman solo trabajo de medio tiempo para dedicar hasta 150 horas de su vida a las visitas a las casas y centros comerciales. La secta hace mucho énfasis en la unión de los hermanos y testigos. Si una persona está interesada en el estudio de la Biblia, algunos testigos le invitarán a su salón del reino. Se interesarán en sus ideas y en lo que piensa, y harán énfasis en el cristianismo. Algunos hasta se toman la libertad de ayudar a limpiar la casa de la persona, a invitarte al templo, a ir a tu casa y sacarte y llevarte al templo, para que no estés solo, a hacerte compañía en tu casa, o a cocinar, o atender a los ancianos. Otros dan cursos de lectura o de escritura. Otros incluso dan cursos de taller, como reparar ventiladores o cursos de inglés y español. También suelen atender a los enfermos que son solitarios, pero claro, que después se cobran caros los favores. Desde personas sin hijos que le regalan su propiedad o la venden muy barata, hasta despojos de varios tipos, siempre argumentando en nombre de Jehová. Sin embargo, y siendo incisivos en la familia y la comunidad, conozco a testigos de Jehová que corren a sus hijos de sus casas por no seguir las reglas. Otros son orgullosos de dejar morir a sus hijos por evitar tratamientos médicos, como trasplantes o donaciones de órganos, o los que se prohíben por su religión, interviniendo total y absolutamente en la libertad del individuo, y hasta en su derecho humano a la vida, a la salud y a la información. Quiero suponer que muchas personas que tienen años militando en esta religión siguen en ella por haber sacrificado muchas cosas que ahora ven como perdidas e imposibles de recuperar, y solo les queda continuar con esa doctrina, como es el caso de las mujeres y hombres mayores que tienen años militando en esa secta, pero siguen sin evolucionar espiritualmente o intelectualmente, porque la iglesia solo enseña doctrinas de hace más de 60 años, aunque no tienen gran diferencia con las demás ramas del cristianismo y otras religiones. Estructura de la organización. Usted quizá no pueda ver el dolor que estamos sufriendo, pero es un dolor muy grande, porque nos vemos separadas de nuestras familias, debido a las leyes de la Watchtower, leyes injustas, duras, desamoradas, no cristianas. Tras la muerte de Russell, se desató una lucha de poder, siendo Joseph Franklin Rutherford quien tomó la presidencia de los Testigos de Jehová. También continuó la costumbre de imponer a sus seguidores las doctrinas más locas, insostenibles y descabelladas, bajo el pretexto de que eran nueva luz sobre las escrituras procedentes de Jehová. Cambió mucho la doctrina de Russell, por ejemplo, prohibió la celebración de la Navidad, de los cumpleaños, y enseñó que Cristo no murió en la cruz, sino en un madero. En el año de 1918, tras variopinta denuncia de estafas y fraudes, Rutherford fue encarcelado por corto tiempo, lo suficiente para salir lleno de ira contra el clero cristiano y contra el Estado, al que hacía culpable de sus desgracias. Fue él quien le dio a los Testigos de Jehová su carácter agresivo contra el cristianismo, especialmente contra la Iglesia Católica, a la que condenaba regularmente en diatribas encendidas. Sus discursos eran difundidos por todos los Estados Unidos en fonógrafo, y claro, en la literatura de la Watchtower. Tiempo después, cuando tuvieron mayor poder económico, abrirían estaciones de radio, donde seguían atacando a los católicos, al clero y al Estado. Y lo más grosero de todo, a las leyes, a los ciudadanos comunes, y contra todo aquel que no pensara como ellos. Esa ideología y conducta sectaria es vigente hasta nuestros días, pero lo hacen en secreto, puesto que diversos países ya los persiguen legalmente. En 1931 cambió el nombre de la secta a Testigo de Jehová, separándose de los seguidores de Russell, que no estaban de acuerdo con la doctrina de Rutherford. A pesar de todo, y muy probablemente gracias a todas sus fantasías, los testigos crecieron enormemente durante la presidencia de Rutherford, a quien ellos consideran entre los hombres más iluminados en la historia, no menos que Jesucristo. Para vergüenza de sus adeptos, la secta guarda una vergonzosa lista de años en el que el mundo se terminaría. Rutherford, uno de los líderes, mandó construir una casa donde los santos vivirían. El fin del mundo no llegó. Muchas personas vendieron sus casas, negocios y se fueron a trabajar como profetas de la iglesia, vendiendo libros y sin cobrar un solo centavo. Algunos campesinos y jornaleros, convencidos de que se terminaría el mundo, no cultivaron sus campos y otros no estudiaron carreras, por estar convencidos de las mentiras de este hombre, quien murió feliz habitando la casa de los príncipes que mandó a construir. O pasando la Gran Depresión de los Estados Unidos en Europa, Rutherford murió y la Casa de los Príncipes fue demolida y los terrenos vendidos por la organización, casi en secreto. Al igual que el catolicismo y demás variopintas ramas del cristianismo, los Testigos de Jehová abusan de la credulidad de sus fanáticos, los asustan para que suelten más dinero a la organización. La falta de educación, de cultura y de información, además de la pobreza, son un caldo de cultivo perfecto para que estas organizaciones prosperen, aunque en lugares donde la pobreza es alta, no entran, pues no les reportaría ganancias. La organización alcanzó un enorme, fastuoso, increíble poder económico y social. Se adueñaron de vastas áreas de terrenos, construyeron edificios y acumularon cantidades gigantescas de dinero. Gracias a las contribuciones de sus fieles, y a la venta de libros y enciclopedias que elaboran, y sobre todo, al miedo infundado en las personas. Rutherford fue considerado como el último profeta. Al fallecer, la organización pasó a constituirse como un cuerpo gobernante. Este dicta todas las órdenes para todos los templos alrededor del mundo. Todo lo que hay que hacer para darse cuenta de que la historia y profecía de la Watchtower son un embuste y una falsificación es leer el material que ellos mismos han publicado desde el principio. El peor enemigo de su propia literatura, que claramente muestra la naturaleza humana de su teología, sus líderes han encubierto continuamente y escrito de nuevo sus siempre cambiantes doctrinas, y siempre las presentan como nueva luz. En particular, la Watchtower no tolera en la organización un modo de pensar crítico, por eso prohíben a sus seguidores que lean cualquier material que descubra sus engaños. Lo que realmente me sobrecogió hasta lo profundo de mi ser fue esto, y sé que cada testigo que está escuchando sabe esto en su corazón, que estamos tan convencidos que el liderato de los hombres que se componen el cuerpo gobernante nunca, nunca diría una mentira. Siempre hablaría la verdad, sin importar lo que la verdad fuera. Y eso es una impostura, es una mentira, nos han mentido, nos han engañado, y tenemos los documentos para probarlo. Y porque hemos hablado de ello, nos han silenciado o nos han amenazado a silenciarnos. Y eso es lo que le pasará a cualquier testigo que esté escuchando este programa, y él lo sabe en su corazón. No existe un solo templo que no esté en el conocimiento de este cuerpo piramidal. Al poseer este un sistema piramidal, la organización no tiene un pastor o ministro en cada iglesia. Cada testigo se considera a sí mismo un ministro. Cada templo tiene un comité de personas que, mediante el estudio de la Biblia y bobadas de ese tipo, se ganan el título de sabios o ancianos, además de superintendentes y jefes de circuito. Los ancianos dirigen a la organización y tienen el descaro hasta de hacer juicios para resolver los problemas y decisiones importantes en la comunidad y las fricciones entre los discípulos. Su gobierno es altamente centralizado. Desde su sede en Brooklyn, Nueva York, el presidente de los testigos y 7 directores vitalicios dirigen una organización mundial con estricta disciplina. Se puede considerar una secta ortodoxa, una de las religiones más ortodoxas que existen, casi al nivel de los judíos, y que desde los años 60 no presenta grandes cambios dentro de su doctrina, ni le enseña nuevas cosas a sus seguidores. ¿Para qué orientar a aprender ciencia o tecnología o avances humanos si siempre estará Dios disponible? La secta se maneja como un sistema republicano. Presidencia, gobernadores y, en general, la organización toma un papel muy parecido al Estado. Tiene gobernantes, administradores de templo, policías e investigadores que elaboran persecuciones e investigaciones, abogados, ministro de Hacienda o los que llevan a cabo la fiscalización de los bienes económicos. No hay un solo centavo que no se sepa a dónde va o de dónde viene. Controlan los derechos de autor y los inmuebles. A su vez, cada país cuenta con un director general, con subdivisiones por provincias, ciudades, etc. Existen más de 660.000 congregaciones o compañías de testigos, cada una generalmente con menos de 200 miembros. Se reúnen no en iglesias, sino en el Salón del Reino. Se dividen en provincias, ciudades, pueblos, cada una de ellas envía informes a las dependencias de cada circuito, y esta a su vez envía informes a la sede central. Estructura totalmente piramidal, inflexible y ortodoxa. Sin embargo, al igual que los mormones, las nuevas órdenes pueden ser presentadas como nueva luz, y con ello hacer que las acaten los fieles, como exigir mayor diezmo o un nuevo libro que vender, o exigir una cooperación voluntaria, que a todas luces será obligatoria a todos los miembros, o conductas que sea necesario reprender a cómo avanzan los tiempos y la tecnología. Por ejemplo, basándose en algún pasaje de la Biblia, prohibir que los hijos de los testigos utilicen el internet o las redes sociales por internet. Incluso los mismos padres de familia deben de reportar que el hijo está haciendo uso del internet o de alguna tecnología no aprobada. La organización no solo se encarga de vigilar por su cuenta a los testigos, sino que cada testigo en el mundo lleva un registro de sus acciones, venta de libros, horas en la calle predicando, horas de lectura de literatura de los testigos y horas de servicio a la congregación. Como trabajos realizados en el templo o para reunir fondos para la construcción o mantenimiento del mismo, además del número de personas a las que ha predicado y a los que les lleva el estudio de la Biblia. Al igual que la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová son una secta basada en el estudio y obediencia de las Escrituras. Claro, siempre y cuando no exista un libro que no contradiga o enseñe algo similar a la Biblia, que también editó la organización. Junto con los mormones forman una religión única, donde el cristianismo pasa a segundo plano, si es que la literatura que imprime así se lo enseña. Reconocen a Jesucristo, pero distorsionan o interpretan la historia de manera distinta que los católicos o protestantes. Los Testigos de Jehová se declaran públicamente cristianos, incluso se declara un cristianismo puro y alejado de la Gran Ramera de Babilonia, nombre que se le ha otorgado a la Iglesia Católica y las otras ramificaciones del cristianismo. Aseguran también ser mejores que los cristianos, ya que este último quedó corrompido debido a los apóstatas que le convirtieron en la Gran Ramera de Babilonia. La secta o religión se ostenta como una de las más poderosas del mundo, compitiendo solo con el catolicismo y los mormones. Invierte directamente e indirectamente en empresas dedicadas a bienes raíces, diseño, empresas integradoras de mercados y cualquier otro negocio que le reporte grandes sumas de dinero. La bolsa de valores no le es ajena a esta congregación. Mediante prestanombres o miembros activos de Watchtower, se invierte en la bolsa y luego las ganancias se entregan como donaciones, las cuales están libres de impuestos. Incluso en una revista Despertad, alentaba a sus fieles a invertir en la bolsa. Existieron decenas de casos de fieles que al hacerle caso a estos y con tener nula experiencia, perdieron enormes sumas de dinero. Incluso en otro Despertad, la secta tuvo que hacerse para atrás y maldecir a la bolsa por hacer quebrar a sus seguidores. Hace años se desató un escándalo al infiltrarse información de que la sociedad Watchtower o la Torre del Vigía recibía beneficios de la tabacalera Philip Morris. Al igual que los católicos y mormones y demás variopintas sectas, mantiene estaciones de radio y televisión por cable en todo el mundo, donde difunden la palabra del Señor. Algunas televisan espectáculos deportivos o de carácter informativo o noticias, plagadas de propaganda sobre su religión. A mí a veces me da por encender el canal cristiano EWTV, porque me da mucha risa las tonterías que dicen y cómo defienden sus creencias. La organización prohíbe la música mundana, pero en cambio tienen asiento de artistas cristianos que elaboran música de todo tipo, hasta rock, que también tienes que comprar. Sin embargo, los jóvenes de esta religión se mantienen como anestesiados, no son muy adeptos a escuchar música. Uno de sus principales ganchos es asegurar que los muertos serán sacados de sus tumbas y todos vivirán eternamente en el paraíso del que Adán fue desterrado. La institución, al igual que muchas otras sectas, mantiene sistema de interdependencia. Debe de trabajar en el templo sin cobrar, o trabajar de ayudante en las distintas empresas o talleres de los mismos Testigos de Jehová, o trabajar con ellos y quitarte parte de tus ganancias como un diezmo. O por ejemplo trabajar predicando en la calle o parado en la calle predicando, entregando folletos. No hay drogas, pero hay muchas Biblias y atalayas para ti. Te presentan a mujeres dentro de la organización, con las cuales podrás hacerte pareja, casarte por su religión y tener hijos que también estarán listos y dispuestos a servir a la misma secta. La organización tiene la mala costumbre de organizar congresos en estadios y centros deportivos, los cuales atacan de fieles y le llevan a un pastor famoso a entregarles un mensaje de salvación, donde los miembros tienen que pagar una cuota de recuperación o donación. Claro, al ser catalogada como iglesia, evade o paga muy pocos impuestos de su millonario negocio. Todas las ganancias se van al extranjero. A diferencia de los católicos o cualquier ramificación del cristianismo, donde la vida del individuo gira alrededor de los santos, la liturgia, la Eucaristía y demás bobadas, en los testigos la vida del individuo gira alrededor de una organización, la cual a su vez otorga o vende la creencia y religión. ¡Qué bonito, ¿verdad? Por tanto, no es una religión que se sigue voluntariamente, sino que coacciona al ser que está dentro. Por eso es que se le llama una secta. La palabra individuo ni siquiera existe dentro de la organización. Ellos se denominan esclavo de Dios, o del pastor, o de la iglesia. Da igual. A pesar de denominarse como un auténtico cristianismo, en sus reuniones del templo, los libros le dicen qué decir, qué pensar, qué cantar, y hasta las preguntas y respuestas a sus dudas, hasta las respuestas para sus respuestas. Se dicen organización litúrgica, aún así utilizan los textos de Watchtower antes que la Biblia, la cual es una traducción del Nuevo Mundo, que claro, es entregada por la Torre del Vigía y distorsionada por sus propios traductores. La organización exige obediencia absoluta a doctrinas y prácticas producidas por sus propios líderes, y que a veces son contrarias a las enseñanzas del cristianismo. Por ejemplo, a los matrimonios que trabajan en la sede central se les prohíbe tener hijos mientras trabajen allí. Si la iglesia prohíbe el aborto y el uso del condón, estos prohíben hasta las relaciones sexuales. Aseguran que la palabra de Dios y de los libros y las publicaciones de la Torre del Vigía son infalibles, por tanto son incuestionables y es obligatorio obedecerlas, aún sobre el libre arbitrio personal. El testigo es bautizado por el nombre del Padre, del Hijo y de la organización, dirigida desde Estados Unidos. El individuo aparta sus intereses, sueños y deseos para servir a Dios y, claro, a la organización. El individuo que cuestiona a la Watchtower o la Torre del Vigía o a sus creencias o entabla juicios legales o se queja, corre el riesgo de ser amonestado o censurado por un comité de ancianos. En el año 1870, Carlos Tasser Russell, un joven de 18 años de edad, organizó una clase en la ciudad de Pensilvania de Estados Unidos para estudiar la Biblia. A pesar que sus papás eran presbiterianos, él frecuentaba la iglesia de los adventistas. Aquí conoció los estudios con un cierto Guillermo Miller. Este se había dedicado al estudio detallado de las escrituras de los profetas, llegando a la conclusión de que el texto de Daniel 8:14 se refería a la venida de Cristo a la tierra para purificar el santuario, calculando que cada uno de los 2300 días representaba un año. Tomó como punto de partida la fecha del regreso de Esdras con los cautivos de Babilonia a Jerusalén en el año 457 a.C. y llegó a la conclusión que Cristo volvería a la tierra en el 1843. Al acercarse a esta fecha, muchos de los creyentes regalaron sus propiedades, abandonaron sus sembrados y se prepararon a recibir al Señor, que iba a llegar el 21 de marzo de 1843. Llegó el día, pero no pasó nada. Miller revisó sus cálculos y descubrió el error de un año. Inútilmente esperaron la nueva fecha, porque igualmente no ocurrió nada de nada. Una vez más, revisó sus cálculos e indicó una nueva fecha, el 22 de octubre de 1844. Otro fracaso que aconsejó a Miller reconocer su error y dar por terminadas sus investigaciones al respecto. A Carlos Russell le había impresionado el clima de espera de la gente que creía en los estudios de Miller y volvió a ellos. Con la astucia de un especialista en publicidad, enseñó que Cristo no había resucitado de la tumba con el cuerpo, sino solamente con el espíritu. Por lo tanto, su regreso sería espiritual y no corporal. Sus nuevos cálculos le dieron como resultado de que Cristo había regresado espiritualmente en el año de 1874. Nadie lo sabía, excepto él, que sintió el deber de anunciarlo a los verdaderos seguidores de Cristo para que participaran en el reino del Señor. A tal fin, inició en 1879 la publicación del periódico La Torre del Vigía y El Heraldo de la Presencia de Cristo. En 1884, Russell fundó la Sociedad de Tratados de la Torre de Vigía, con las ganancias de las publicaciones, fue adquiriendo grandes propiedades y montó una enorme imprenta. Su conducta dejó perplejos a muchos admiradores. Russell tuvo que sufrir varios procesos judiciales. En 1909 fue demandado por su propia esposa, que solicitó el divorcio a causa de depravación que él llevaba con los miembros femeninos de la iglesia que pastoreaba, y aunque apeló 5 veces contra el fallo del juez, perdió el pleito. Vendía trigo milagroso a los fieles a un precio exorbitante. Decía que este trigo iba a producir 15 veces la cosecha del trigo normal, pero todos quedaban frustrados. Vendió también frijoles mileniales, semilla maravillosa de algodón, y a los que estaban en la verdad, remedios para curar apendicitis, tifoidea y cáncer. Russell desarrolla el significado de la venida espiritual de Cristo diciendo que en esa fecha, 1874, se había inaugurado un periodo de 40 años llamado de recolección. Durante este periodo, que termina en el 1914, el Señor iba a reunir a su rebaño e iba a acabar con los gentiles, es decir, los malos, los que no pertenecen a los testigos de Jehová. Enseguida comenzaría el milenio de felicidad. Leyendo Lucas 21:24, Russell concluyó que los tiempos de las naciones paganas se cumplirían en 1914. En esta fecha, Jerusalén iba a ser una ciudad libre del dominio pagano. Se acabaría la Iglesia Católica. Terminarían todos los gobiernos, los bancos, las escuelas y todas las iglesias. Históricamente sabemos que en ese año estalló la Primera Guerra Mundial, sin acabar con la Iglesia Católica o con algunas otras, ni con los gobiernos, ni con los bancos, etc. Ni mucho menos empezó el milenio de la felicidad. Al contrario, durante 4 años la humanidad experimentó muerte y desolación. Fue todo lo contrario de lo profetizado por Russell. En 1916 muere Russell y le sucede el abogado Rutherford el 6 de enero de 1917. En una reunión de 600 representantes que depositaron unos 150 mil votos. Pronto una fuerte oposición quiso destronarlo, pero Rutherford logró deshacerse de sus opositores y constituir una nueva dirección. Su actitud fue mucho más polémica en contra de todas las instituciones, de manera especial en contra de la Iglesia Católica. Privatización de la salvación. El gran negocio. Cuando estuve en el cuerpo gobernante, pude ver que la mayor parte de nuestro tiempo lo pasábamos considerando la formación de nuevos reglamentos, todos los cuales estaban diseñados para mantener a los testigos dentro y a la gente mala afuera, para obrar como una especie de cerca. Vez tras vez, las decisiones que se tomaban no tenían ni la menor base bíblica. Si el testigo de Jehová quebrante estos mandamientos, se expone a ser expulsado, palabra que usa la Watchtower para excomulgar. Los testigos de Jehová remueven entre ellos a los individuos que rehúsan amoldarse a los principios justos. La Biblia hace alusión a esta práctica y la apoya, y se refiere a ella como evitar que la levadura o enseñanza falsa penetre en la congregación, a fin de poder mantener la pureza o limpieza de esta. Según los cuentos que les inventan, los testigos de Jehová señalan que la generación de 1914 es señalada como la última. A la generación se le está acabando el tiempo, y son personas muy ancianas, o han muerto, por lo cual se les está acabando el tiempo, para explicar sus falsas aseveraciones. Al igual que en 1985 publicara el libro Millones, que promulgaba que millones de personas que seguían la secta o se unían al rebaño no morirían, y después, cuando estos millones comenzaron a morir, la secta comenzó a cazar el libro y dejar de publicarlo para evitar las burlas. Incluso en algunos lugares se observan publicaciones donde se compran los tomos de La Atalaya y Despertad, además de determinados libros en cuestión, solamente con el fin de destruirlos o esconderlos de las críticas de las otras religiones y el público en general, puesto que, al igual que los mormones, el peor enemigo de los testigos de Jehová son sus viejas literaturas. Los testigos de Jehová se dividen en activos e inactivos. Aquellas personas que no cumplen con las órdenes de donación, trabajo en la calle o en el templo, liturgia y predicación, pasan a la lista de activos o inactivos. Solo las personas que son activas tienen derecho a la supuesta salvación. Y todos los que no cumplen con esto, no. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Aseguran que cuando un cuerpo muere, permanecerá de esta forma, si no es creyente. Los creyentes resucitarán y repoblarán la tierra, pero solo 144.000 humanos elegidos serán seleccionados para viajar al lado de Dios a gobernar el nuevo mundo. El resto de personas es llamado por el cuerpo gobernante como el rebaño. No solo es una burla cruel, sino que un rebaño es claramente un grupo de animales, llámese borregos u ovejas, liderados por un mando. Todo el resto de personas que no son los 144.000 son considerados como personas de segunda. Y en las comuniones y en los eventos religiosos tienen prohibido participar en diversos rituales. Cuando las enseñanzas tempranas de la Watchtower de que el mundo había entrado en el llamado tiempo del fin en 1799, de que Jesús había regresado invisiblemente en 1874 y de que el mundo terminaría en 1914 resultaron falsas, la doctrina fue ajustada de manera conveniente. En la nueva versión, el 1914 se convirtió en la fecha tanto del retorno invisible de Cristo como del principio del tiempo del fin. Esta fecha se presentó no como teoría o interpretación, sino como un hecho verídico incontrovertible. Eugene Mortensen, funcionario de la Sociedad Watchtower. Los testigos de Jehová, mediante sus estudios bíblicos, creen que desde el otoño de 1914 Jesús entró en el poder del reino y que, como él profetizó en el capítulo 24 de Mateo, la generación que vio el principio de este tiempo no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Eso también significa el fin de este tiempo y cosas inicuas. La Watchtower está muy preocupada porque el tiempo se le está acabando a la generación de 1914. Los que sobreviven son muy ancianos, y si todos murieran antes de Armagedón, los testigos tendrían que enfrentarse a explicar otra profecía falsa. Anticipándose a esta futura situación bochornosa, el Comité del Cuerpo Gobernante preparó un documento en el que sugería que se cambiara la fecha de 1914 al 57. Raymond Franz era miembro del Cuerpo Gobernante cuando se consideró esa recomendación. Ahora bien, en este documento, ellos sugirieron y presentaron la idea de que la generación que vería el tiempo del fin de todas las cosas no debería contarse a partir de 1914. Se concentraron en la declaración de que Jesús, de que habría señales en el cielo. Basándose en ella, sugirieron que la fecha debería moverse a 1957, cuando los rusos lanzaron el Sputnik al espacio, y dijeron que este era el fenómeno celestial que indicaría el principio de la generación del desenlace final. El cuerpo gobernante rechazó la idea del Sputnik, pero a la generación de 1914 se le está acabando el tiempo. ¿Cómo llegó la Watchtower a establecer el 1914 como una fecha de importancia? Su cronología se basa en el año 607 antes de la Era Común. Según ellos afirman, fue el año en que Jerusalén cayó a manos de los babilonios. Carl Olof Johnson, autor sueco del libro Reconciliación de los Tiempos de los Gentiles, fue anciano y ministro precursor de los Testigos de Jehová. Al principio yo no dudaba de esta cronología porque creía que la Biblia la apoyaba. Por supuesto, yo sabía que los historiadores fechaban la desolación de Jerusalén no en el 607, sino en el 587 o 586. Pero en 1968 conduje un estudio bíblico con un hombre que deseaba saber por qué los historiadores preferían una fecha 20 años posterior a la de los testigos. De modo que comencé a investigar el asunto y pronto descubrí que los historiadores cuentan con una evidencia muy firme. Johnson compiló su investigación y la envió a la central de la Watchtower, pero los líderes de la sociedad estaban determinados a mantener intacto su sistema doctrinal. Recibí una carta con una advertencia. Me advirtieron que no compartiera mis hallazgos con otros testigos. A fin de ocultar los hechos y suprimir los 7 años de investigación de Johnson, la sociedad Watchtower excomunicó a Carl Olof Johnson. Vigilancia total. Los Testigos de Jehová son una organización muy bien gestionada. Han tenido más de 50 años para desarrollar y perfeccionar sus métodos. Existen administradores que se encargan de tareas específicas dentro del grupo, los ancianos, los fondos de la empresa, los bienes materiales son cuidados con una escrupulosa fiscalización. Sin embargo, y lo más terrorífico, es lo siguiente. Al igual que los mormones y los cienciólogos, existen grupos de persecución y vigilantes para no revelar secretos, supervisores, ancianos e interventores de circuito para ayudar a los jóvenes que dudan en continuar en la secta o que saben secretos y cosas que pudieran afectar la imagen pública de la institución, o para hablar con los jóvenes rebeldes o que están indecisos de seguir en la organización. Siempre estará el anciano que es muy joven e inteligente y que da sus sabios consejos a esas ovejas descarriadas, que incluso habla su mismo léxico y sabe de música y está en la onda, según él. Persecución y amenazas para quien desea salirse o excomunicaciones. Los padres de familia enseñan a sus hijos a que escuchen y reporten a aquellas personas que interrogan las enseñanzas, incluso dentro de la misma familia. Si un individuo amenaza con abandonar la organización, existen personas que insistentemente visitarán o acosarán al individuo en su casa o en la calle, a fin de que se sienta perseguido. Sus viejos amigos, testigos de Jehová, le visitarán. Pueden tener el descaro de gritarte en la calle, lo acosarán para que regrese al rebaño, e incluso los ancianos enviarán comités para vigilar la casa y esperar a que éste salga o regrese de trabajar. Si bien los testigos de Jehová no pueden entrar a internet o lo hacen de manera vigilada, existen algo así como soldados o la yihad de Jehová, que consiste en personas que llaman a las radioestaciones, interfieren en foros de internet, escriben cartas a la prensa o atiborran de comentarios los videos de YouTube y los contenidos en internet que atacan sus creencias. Me gustaría dar paso a Enrique, que es un espectador que también quiere darnos su opinión o hablar del tema. Enrique, muy buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Bueno, mira, lo que pasa es que hay muchas religiones de verdad. Y resulta que la gente, la iglesia, muchas religiones no enseñan lo que la Biblia dice. El libro de Hebreos, capítulo 11, dice que los israelitas eran testigos de Jehová. Y si tú lees Apocalipsis, capítulo 3 y capítulo 1 al 5, dice que Jesucristo era testigo de Jehová. La religión, la palabra católico, Enrique, no está en la Biblia. Discúlpame, déjame hablar. Sí, la palabra católico no está en la Biblia. La palabra protestante no está en la Biblia. Enrique, entonces, ¿me va a permitir un segundo? La palabra católico es una religión de hace 2000 años. La religión testigo de Jehová es original del principio. Más de 6000 años de existencia tienen los testigos de Jehová aquí en la tierra. Enrique, ¿puedo? Y el mundo entero, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es testigo de Jehová desde hace muchos años, miles de años. Jesucristo, el primer testigo de Jehová en el universo entero. Enrique, ahora sí, solo, simplemente era por introducir un poquito el tema. ¿Usted es testigo de Jehová? Sí, mira, estudiaste la Biblia. Solo era eso, ¿eh? Los testigos de Jehová estudian la Biblia. Es muy diferente estudiar la Biblia que enseñar teología, que teología no está en la Biblia, la palabra esa. Hay muchas palabras, católico no está en la Biblia. Muchas palabras de la religión, por ejemplo, Enrique, la comunión. Yo no sé si ha escuchado a Juan Antonio. Jesucristo se bautizó a los 30 años. Bautizar a un menor de edad. Enrique, un momentito, por favor, que está aquí Juan Antonio Gutiérrez, que es profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos, y ha estado hablando precisamente de los testigos de Jehová. Yo no sé. Enrique, ¿no se os exigía un pago, una cuota? No, lo que pasa es que hay otros medios de obtener dinero también muy bueno, que es el medio de publicidad que ellos tienen a través de las revistas, la editorial, es realmente impresionante. Y lo más curioso de todo el caso, de todos los casos, es que cuando uno construye un salón, o cuando se construyen los salones a nivel local, los hermanos de la localidad construyen el salón, pagan el salón. A veces la sociedad dejaba dinero, hasta ahora con interés, con un interés bajo de un 6%, que luego había que devolver, y luego al final lo que es la propiedad queda a nombre de la sucursal de Brooklyn. O sea que los hermanos trabajan, los hermanos pagan, y luego queda a nombre de Brooklyn. O sea que es otra manera también de obtener posesiones. Entonces tienen posesiones ya no solo por la publicidad, por las revistas. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo y nos han quedado cosas en el tintero que espero poder recuperar. El adepto y la organización. Dios. le será restringido su derecho a participar en elecciones libres y democráticas de su país, votar y ser votado, y que ese mal ejemplo se propague. Se le desalentará que usted o sus hijos busquen una alta educación a niveles universitarios y no recomiendan estudios en áreas como deportes, arte, música y pintura, literatura, filosofía o ciencias, pues las consideran filosofías mundanas, si acaso la instrucción básica y un oficio. En vez de eso, se le motivará a usted o a sus hijos a emprender una carrera de siervo ministerial o precursor a tiempo completo, asimismo, a bautizarse a partir de los 7 u 8 años de edad. Desde afuera, los testigos de Jehová parecen una religión honesta. Sus miembros son limpios y se visten formalmente. Existe un código de vestimenta que no deben de romper, so pena de ser castigados. Los jóvenes utilizan mochila de reportero, las mujeres y señoritas, bolsos y los hombres maletines. Desde fuera se aprecia mucha unión y cuando llegas a los templos, un grupo de miembros o ancianos te reciben con abrazos y camaradería. Esto es bueno, es lindo. Sin embargo, y pasa el tiempo, y todo sigue igual. No es posible que existan mujeres mayores en la religión, o personas que tienen 40 años aguantando infidelidades de sus esposos, solo por seguir militando y ostentando esa felicidad acartonada. En los jóvenes y adultos, los testigos de Jehová suelen presumir abiertamente que son una religión para educar a los hijos. Disciplina, constancia, dedicación, esfuerzo, solidaridad, respeto y humildad son factores que se observan en los hijos y que inmediatamente hacen que pienses que son la mejor opción. Hacen muchísimo énfasis en que los hijos no se drogan, no consumen alcohol y que siempre, por más golpes que les dé la vida, son completa y absolutamente felices. Pero claro, todo esto es parte de la manipulación mental. La sonrisa de un testigo adulto podría compararse con la de una estatua vieja, la cual se está carcomiendo, pero sigue feliz. Si usted decide aceptar la actual profecía de la Watchtower acerca del Armagedón, sea cual sea, y decide protegerse a sí mismo, haciéndose de testigo de Jehová, se hallará en una religión única de dos clases. Solo la clase superior, los 144,000 mencionados en Revelación, tienen un lugar garantizado en el cielo. Se les conoce como los ungidos. La Watchtower enseña que la vasta mayoría de los testigos de Jehová constituye un grupo secundario al que se refieren como las otras ovejas. Estos no tienen esperanza celestial, sino que tendrán que permanecer aquí en la tierra por toda la eternidad. Una vez al año, en el aniversario de la última cena, los testigos de Jehová y personas invitadas se reúnen para celebrar esta ceremonia parecida a la comunión. Solo los miembros de la clase de los ungidos, que están vivos hoy día, aproximadamente 9,000 por todo el mundo, participan del pan y el vino. Los millones de otras ovejas no toman la comunión. Las otras ovejas no están en el nuevo pacto y por lo tanto no tienen una relación personal con Jesucristo. ¿Cómo pues esperan obtener la salvación? El testigo de Jehová se le dice que no basta mirar a Jesús para obtener la salvación. Como una de las otras ovejas, además necesita depender de la organización de la Watchtower para entrar al paraíso. A su vez, la organización dice que se requiere que él gane su salvación, primordialmente yendo de puerta en puerta. Es muy extraño, pero parece que pueden enseñar dos cosas diferentes, dos cosas opuestas a la vez. ¿Están de acuerdo en que la Biblia enseña que somos salvos por medio de la gracia, o como ellos dicen, la bondad inmerecida de Dios, y no por obras? Y sin embargo, el testigo común cree, sin tener la menor duda, que a menos que haga las obras que la sociedad Watchtower le ha señalado, tales como la actividad de testificar, ir de puerta en puerta, asistir regularmente a las reuniones y otras cosas que ellos publican, él nunca ganará la vida eterna. La secta hace muchísimo énfasis en el perfeccionamiento, pero a través de órdenes, mandamientos y amenazas, no a través del desarrollo integral del individuo. Presumen que la Iglesia Católica sí le entrega todas las libertades a los hijos y que por eso esta sociedad está en decadencia. Solo que al ser una religión ortodoxa. La religión solapa el maltrato y la violencia intrafamiliar. Para los hijos, azotes, golpes, castigos y amenazas. La mujer está al servicio del hombre y de la organización. Por tanto, puede ser maltratada física, psicológica o verbalmente, siempre y cuando los ancianos lo permitan o lo solapen en lugar de denunciarlo a las autoridades. En algún texto del Viejo Testamento decía que el pastor debía de castigar a su rebaño o a sus hijos. No recuerdo el texto en el momento. Nada más que olvidan que en aquellos tiempos los niños no eran considerados siquiera como personas, y que en algún otro párrafo del Viejo Testamento se le dice a la persona que se arranque un ojo si éste le dice que peque. Afortunadamente ahora no todos los niños se dejan maltratar, y personas, maestros y padres de familia tienen cierta cultura para reportar el maltrato infantil. En esta organización es necesario que los niños sean sumisos y no reten a las autoridades, para poder prepararlos para que cuando sean mayores tampoco puedan desafiar o retar a las autoridades o las mentiras que les inventen. Algo muy parecido a un cachorro que llega a ser perro de más de 80 kilos, pero se le enseña a no jalar la cadena de cachorro. Esto se llama coacción. México es un país de personas que acepta ciegamente todo lo que se le ordene. Esta religión entró en el caldo de cultivo perfecto. Tanto así que es una de las organizaciones con mayor crecimiento a nivel nacional. Al igual que todas las religiones, los adeptos son recalcitrantes hacia las críticas de la secta. Si critican desde internet, atiborrarán las áreas de comentarios, no con comentarios e ideas personales, ni siquiera son insultos, lo hacen con literatura barata de los libros que les hacen leer y comprar todo el tiempo. El lavado de cerebro ayuda mucho en este aspecto. No hay cuestionamientos. Los individuos dentro de la secta utilizan las palabras de la literatura y la Biblia para explicar los cuestionamientos cotidianos de la vida diaria, no su pensamiento, ideas y opiniones. Lo mismo pasa para defender sus ideas y fe. Si eres joven dentro de la iglesia y alguien detecta que estás haciendo demasiadas preguntas, te llamarán para avisarte que un comité de ancianos te va a cuestionar. Existe un sistema de vigilancia dentro de los testigos para reportar conductas impropias. Obviamente, la organización prohíbe todos los contenidos que hablen mal de ella, toda la literatura y todo lo relacionado a criticar sus doctrinas, como por ejemplo este podcast y su grupo de creencias, debe de ser prohibido. Y si incluso tus familiares te descubren con literatura de otra religión o material que la critique, corres el riesgo de enfrentar un juicio, ser censurado o expulsado. El individuo debe de seguir un estricto régimen de vida que gira alrededor de su religión. Esto ayuda al control mental y físico del iniciado. La persona tiene que asistir a reuniones 3 veces a la semana. En promedio pasa de 5 a 6 horas en el templo. El templo. Si una iglesia o templo católico o cristiano está abierto a cualquier persona en el día para que puedan orar o reflexionar, los templos del reino son solo para los testigos. No son lugares donde se encuentre recogimiento o asilo en caso de lluvia o desastres naturales. Desde las sedes centrales en cada país se administran los templos y, claro, los ingresos económicos le exigen a sus fieles capital para los templos y las salas de culto. Por ejemplo, si una persona es testigo y tiene terrenos, probablemente le pidan uno a donación. A su vez, obligarán a los fieles a endeudarse con préstamos de la misma empresa para comprar el terreno o el material de construcción para edificar el salón del reino. A pesar de ser construido con su dinero, el templo no es propiedad del grupo, es propiedad de la sede en Estados Unidos. Las sedes nombran a un administrador del templo o permiten que la junta de ancianos administre el templo y sus ingresos económicos. Y si por alguna razón en la fiscalización de los ingresos hay robos o desfalcos, desde la Watchtower mandarán a un fiscalizador que requisará todos los bienes y los pondrá en administración de otro grupo de personas. Existen jefes de circuito que funcionan como auditores y otros como policías. La mujer tiene determinadas horas que debe de cumplir en el mantenimiento y el aseo del Salón del Reino. Solo en casos de plomería, pintura, electricidad y servicios mayores interviene el administrador. El hombre, por su parte, si se bautizó después de adquirir una carrera o conocimientos como soldador, albañil, mecánico o de ese tipo, es forzado para que ayude en el mantenimiento del mismo. Los que no, pues, son ayudantes, o se les envía a la calle a que prediquen, o se les exige una cantidad para imprevistos, construir una barda, comprar utilería, comprar refacciones, o etc. Si los mormones amurallan sus templos, los salones del reino también tienen altas cercas, para que no cualquiera pueda traspasar. Esto para que los gentiles no puedan ingresar. Solamente puedes asistir si va recomendado por un testigo, e incluso los testigos no pueden entrar al Salón del Reino cuando lo deseen, sino esperar a que el administrador llegue con las llaves para abrirlo, como todo buen negocio. Lo único que tiene cierta cordura con las enseñanzas cristianas, y que también comparten con los mormones, es que al contrario de los católicos, en los templos de los testigos y mormones no hay santos ni cruces. En el salón solo existe un templete y un micrófono y altavoces para que puedas escuchar las alabanzas o canciones que repiten como borregos. Los testigos de Jehová tienen terminantemente prohibido el asistir a bodas o ritos católicos o de cualquier otra religión. Se les puede acusar de mala asociación. Sin embargo, los testigos invitan abiertamente a cualquier persona a sus bodas, eventos religiosos o celebraciones del templo. Incluso tienen que cumplir con determinado número de invitaciones. Utilizan técnicas propias de las sectas y organizaciones que negocian con la fe. Lavado de cerebro, quebrantamiento de la voluntad propia y la personalidad desde niños, coacción, castigos. La religión toma algunas de las ideas del cristianismo y el amor de Jesús. Aún así, margina y separa a la familia de los testigos, los separa y elimina la personalidad del individuo. Está prohibido hacer uso de tu intelecto, por ejemplo, prohíben el ajedrez, porque según ellos se pierde mucho tiempo. Eso sí, puedes perder mucho tiempo del mundo leyendo la Atalaya o sus libros. Una cosa muy grosera de esta organización es que prohíben estudiar determinadas materias o cursos, por considerarlos mundanos. Por ejemplo, filosofía. La organización dicta desde sus sedes centrales las oraciones, aprueba la música, los rezos y alabanzas que se deben de usar. No existe un libre arbitrio, todo está perfectamente planeado, como una caja llena de marionetas. No creen en la crucifixión, aun cuando históricamente se demuestra que los romanos utilizaron esta tortura para asesinar a los castigados y a los prisioneros de guerra. La programación de los testigos de Jehová es difícil de romper, es difícil cuestionar al individuo y sacarlo. El individuo dentro del grupo se denomina como esclavo, esto porque la iglesia se determina a sí misma como esclava de la organización, y solamente a través de ella se llega a la salvación del fin de los tiempos. Dios S.A.D.C.B. Dentro de la organización, un libro detalla las prohibiciones, desde el comportamiento hasta el vestido, que debe de vigilar cada miembro y padre de familia. Los más afectados son los jóvenes y niños. Las mujeres no pueden usar pantalones, los hombres no pueden usar el cabello largo, ni barba ni bigote, aun cuando Cristo usaba cabello y pelo largo. Bueno, el Cristo cristiano, el Cristo de los testigos, no. Sumisión del joven o niño, castigos físicos, psicológicos y coacciones aprobadas por los líderes y ancianos. El niño es considerado un esclavo más y no se le mantienen consideraciones especiales por su género o por su edad, tampoco por sus derechos infantiles. Es común observar a niños vestidos como las mujeres y los hombres predicando en la calle, incluso en verano, a altas temperaturas, y realizando extenuantes labores de caminar cuadras y cuadras. Incluso ensayan las pantomimas y las técnicas para abordar a los posibles fieles en la casa o en los templos. Búsqueda de nuevos fieles en personas abatidas, abandonadas o solitarias. Dolientes, viajeros, mujeres divorciadas, matrimonios con problemas, etc. Si observan a personas moralmente débiles, buscarán entrar a su casa a toda costa. Bombardeo de amor y aceptación al nuevo. Interés en sus ideas, sueños y proyectos. El iniciado cree que está participando en un cristianismo auténtico, lo cual a mí no me importa, porque el cristianismo es una de las tantas invenciones más, pero lo acercan a la religión con engaños. Le hacen creer que está viviendo dentro de un cristianismo muy parecido al católico, pero según ellos es un cristianismo más verdadero. Visitan enfermos y sus familiares para servirles. En caso de caer en cama, si se está en duelo, los hermanos te visitarán y darán servicio gratuito, todo para obligar al posible adepto o a la familia a que se unan. El individuo no puede abandonar el grupo. Si se es expulsado, no se puede tener contacto ni con los amigos dentro del grupo ni con su familia. El individuo puede visitar el templo, pero nadie le dirigirá la palabra. Para ellos está muerto, y el que le hable corre el riesgo de ser expulsado. Matrimonio, familia y grupo de amigos pasan a convertirse en miembros de un grupo religioso, dispuesto a darlo todo por el cuerpo de ancianos. La misma pena de expulsión le aguarda a todo aquel que trate de comunicarse con un apóstata. El individuo no debe de hablar o ser visto con católicos o personas que manifiestan abiertamente otra religión. El hacerlo le puede llevar a un juicio por mala asociación. Al igual que los mormones y los cienciólogos, no confían en los profesionales de la salud mental para el tratamiento de depresiones, desórdenes mentales o psicológicos, por lo cual la solución son grupos de oración y pláticas interminables con los ancianos. Aconseja no asistir al doctor, solo en casos muy graves de salud. Ven a la ciencia de la medicina alópata moderna como un medio oscuro al cual hay que temerle. Creen que el Espíritu Santo que promueve la Iglesia Católica es una fuerza impersonal, como la electricidad. Hablando de muerte, los testigos no creen en la muerte y el cielo. Piensan que los testigos serán llevados con Dios. Bueno, solo algunos, solo los elegidos. El resto permanecerá por años en la tierra, hasta que Dios venga a llevarnos a Felicidonia. Los testigos de Jehová abandonan a sus muertos, y los cementerios, a diferencia de las demás ramas del cristianismo, son utilizados solo para guardar los restos. No se visitan en Día de Muertos o en ninguna otra fecha. Creen que el hombre muere por el pecado de Adán y que Dios le otorga el don de la vida eterna cuando regrese y mate a todos los que no son testigos. No creen en el alma. Aseguran que es parte del ser humano y que muere con él. Por lo tanto, los testigos de Jehová tampoco guardan luto o se visten de negro, puesto que los muertos resucitarán, según ellos. Los ancianos y el demás resto de la congregación tienen el derecho de meterse en asuntos familiares y privados. Jóvenes del culto, superintendente de circuito, sugieren determinadas soluciones: dejar de estudiar, dedicarse más al culto, ciega obediencia a los padres de familia o representantes religiosos, etc. El individuo está obligado a reportar cualquier actuación, palabra o crítica de sus hermanos al grupo de ancianos o cuerpo gobernante. Revisión e incautación de los contenidos y cultura que consume el sujeto. No literatura externa, no música externa, ninguna ideología externa. Los libros de ideologías o de política son prohibidos dentro del hogar. No amigos externos a la secta. La literatura, música y programas que pueden consumir son los permitidos por los ancianos y la torre del vigía. Y claro, se tienen que comprar. Anulación de la voluntad del seguidor. Total necesidad de seguir a los ancianos. Mi contacto con los testigos de Jehová viene desde siempre. Yo tenía unos 2 años cuando mi madre se hizo testigo. Ella pasaba por un mal momento y un día 2 testigos tocaron a su puerta. Mi madre por ese entonces encontró la salida que se supone estaba buscando. Así pues empezó a progresar rápidamente y se bautizó. Siempre fue considerada una mártir, puesto que mi padre no tenía un sentido hogareño, es una forma suave de decir golfo, así que mi madre cada vez más se refugiaba en la compañía de la congregación, donde sentía consuelo y compañía. También utilizaba la literatura bíblica para demostrarse a sí misma que, aunque nunca había tenido estudios seglares, tenía la capacidad para el estudio de la Biblia y su comprensión. Así que, como tenía mucha facilidad de palabra y conocimiento bíblico, enseguida se apreciaron sus comentarios en las reuniones y su compañía social y a la hora de compañía para predicar a otros. Cuando ya éramos tres hermanos en casa de 12, 8 y 4 años, mi padre se bautizó. El cambio en él fue notable, puesto que dejó de fumar, malas compañías, el alcohol, la caza. Lo que pasa es que seguía siendo un hombre distante, muy suyo, y pronto pues mostró desinterés y abandonó de sus responsabilidades como testigo. Venía a las reuniones simplemente por cumplir, y eso para mi madre fue muy humillante, ya que ella se congratulaba pues de haberle cambiado, de que la verdad le había cambiado. Así que los hermanos, entre comillas, de la congregación nos dieron bastante de lado por ese tema. Así que mi madre cuidó mucho que de con nosotros no se repitiera la historia. Así empezó la tortura, tanto psicológica como física. Por ejemplo, nos supervisaba toda clase de música, toda clase de literatura no cristiana que teníamos. A niños pequeños que teníamos, éramos muy pequeños, pues en vez de darnos libros que nos estimulara el conocimiento y nos ayudara en el colegio o a la imaginación, pues nos daba Atalayas, que es las revistas que publican ellos. La ropa que nos íbamos a poner se supervisaba. No se nos permitía el contacto con los vecinos de nuestra misma edad ni con los compañeros de escuela, más que el estrictamente necesario. Cuando había que hacer trabajos en grupo en el colegio, pues entonces el requisito era que vinieran a mi casa delante de mi madre, supervisaba todo lo que hablábamos, todo lo que hacíamos, y cuando volvían para sus casas siempre se iban obsequiados con algún libro de la Westover, que es la organización de los testigos, y para mí eso pues me humillaba. En el colegio me humillaba bastante. No se nos permitió ni ir de viaje de estudios, ni de semanas de convivencias, ni de campamentos. Tuve que rechazar una beca que gané para estudiar en Holanda, la tuve que rechazar, no se me permitió. Para elegir amistades, incluso dentro de la congregación, también se supervisaban. Y llegó un momento que tanto mis hermanos y yo, pues ni podíamos relacionarnos con los de fuera, ni con los de dentro. Estábamos totalmente marginados. Al llegar a la adolescencia todavía fue más crítico, ya que se nos hizo sentir como que si no predicábamos lo suficiente, se nos castigaba de alguna manera. Pues por ejemplo, si no oras con nosotros, no comes. Nada de dinero para gastos. Si quieres estudiar, tendrás tú que pagarte tus estudios. Y con 17 años, pues no hay medios para costearse nada. Así que estuve 6 meses recluida en casa, soportando visitas periódicas de los mismos jóvenes que me rechazaban dentro, soportando las visitas de los superintendentes de circuito, que son los supervisores. El estímulo que me daban era que si dejaba la organización iba a acabar como una ramera en la calle buscando una dosis, y me hacía sentir culpable de la depresión que sufría mi madre. Ella siempre ha tenido problemas mentales agudizados pues por las fantasías de esta religión. Así que con 18 años pues tuve que nada, no pude cumplir mis propósitos, no tenía dónde acudir. Pues durante esos 6 meses, mi padre y mi madre me dieron tal paliza que aún la recuerdo. Y esa noche me rasgaron el pijama, me provocaron varios hematomas en el brazo, me hincharon un ojo, me arrancaron parte del pelo y llegué incluso a perder el conocimiento. Cuando desperté estaba arrinconada en mi habitación y habían llamado al típico anciano jovencito, amiguito de los jóvenes de la congregación. Me miró, me dijo que bueno, que esto se podía haber evitado, que si hubiera sido más dócil. Yo le dije que lo que iba a hacer iba a ser denunciar a la policía, que era menor de edad, que ese maltrato no estaba justificado ni aunque lo estuviera. Entonces él pues le cambió la cara, se puso blanco, habló con mi madre, dijo que esto iba a traer malas consecuencias y lo que realmente les preocupaba era el escándalo y no el hecho de que se estaba maltratando a una menor de edad. Así que en un intento desesperado me intenté escapar de casa, pero no pude ser. Posiblemente hubieran sido ellos los que me hubieran lanzado una mala vida. Pues el profesor de mi clase estaba al tanto de lo que había pasado y le hizo prometer a mi madre que me iba a llevar a un profesional. Accedió para que el profesor no siguiera investigando y concertó una cita con una psicóloga. El problema es que los ancianos de la congregación tenían pánico de que alguien se enterara y le dijeran a mi madre que nunca me dejaran sola con la psicóloga para que no saliera el tema de los testigos de Jehová, ya que sabían positivamente que yo lo iba a sacar a relucir. Así que nada, pues como no se podía ahondar en el real problema de lo que pasaba, pues las visitas no duraron mucho y el tema pues para nada se tocó. Así que para evitar más penurias, hacía algún comentario en la atalaya, pues para que no me dijeran nada, y punto. Las asignaciones, desde luego, esa especie de pantomima que hay que hacer para ejemplificar cómo predicarías en una puerta, pues no, eso con eso no tragué nunca porque me parecía algo ya denigrante. Lo que ocurría con el tiempo es que los chicos que no eran testigos, pues me invitaban a salir, tanto chicos como chicas, y yo, consciente de la violencia que podía volver a sufrir si elegía algo fuera de allí, pues decidí casarme con un chico también testigo de Jehová. Y como te obligan a casarte antes de tener relaciones, pues te aprietan, las hormonas te aprietan, nos casamos sin apenas conocernos y la historia acabó fatal. Lo único que ocurrió positivo es que con esa separación pues pude salir de mi casa, pude dejar los testigos, tuve ya un nivel económico para poder mantenerme a mí misma y poder decir hasta aquí hemos llegado y ya no vuelvo ni quiero saber nada. Durante 4 años estuve como miembro inactiva, nadie de allí me visitó ni me aconsejó, me dieron por perdida y cuando pensé que todo había acabado, pues mi madre descubrió que había comprado un piso a medias con mi actual pareja, que nos íbamos a vivir juntos, entonces amenazó con denunciarme a los líderes para que me expulsaran. Volvió a la carga, me vigilaba en el trabajo, ella y sus amigas afines. Yo trabajaba cara al público, me acosaban por la calle, no puedo quitarme la sensación todavía de que me tengo que esconder. Y fue cuando decidí mandar una carta de baja voluntaria solicitándoles pues que borraran mis datos de su archivo de la sede central. Decidí desasociarme para no tener que pasar por un comité judicial. Un comité judicial es una reunión con los líderes donde te condenan por no obedecerles. Ya pasé por una de esas reuniones en las que tuve que ir por testigo y nunca en mi vida me he sentido ni tan vejada ni tan invadida. Porque en uno de esos procesos que me abrieron cuando descubrí el adulterio de una mujer, de un líder de allí, y ella hizo que todos los miembros de esa congregación se pusieran en mi contra. Luego, encima de eso, me censuraron a mí por ir a discotecas donde yo la vi con esa persona. Y desde luego hacía mucho más que bailar. Así que acabé yo censurada por ir a una discoteca y ver a esa señora, por llamarla de alguna manera, que estaba pues liada con otro miembro de la congregación. Te obligan a denunciar ese tipo de conductas. Si tú ves algo que no se ajusta a las normas, pues tienes que denunciarlo. Lo que pasa es que siempre acabas escaldado tú. Tuve que cambiar de trabajo, cambié de casa, me fui a vivir en un sitio donde sabía que no viven testigos. En esta secta, aunque les prohíben tajantemente tener el trato con expulsados o desasociados, lo más difícil de todo esto es intentar abrir los ojos a los que aún quedan dentro, ya que están totalmente programados para no escucharte. Si consigues salir de toda esa organización, pues entonces te ven como un enemigo, como un apestado, como una persona, una leprosa, alguien de la que te tienes que apartar cuando ves por la calle. Y es así como me han hecho sentir, totalmente como una apestada, como una mala persona, cuando para nada lo soy. Falsa superioridad moral. Desde pequeños, a los testigos se les inculca que todo aquel que está fuera de la sociedad, Watchtower, es un apóstata y un enemigo. Por tanto, son libres de criticarte. Eso sí, si tienes que hacer un trabajo para ellos, exigen la perfección total. Son muy buenos para regatear en los precios. De igual manera, si llevan a cabo trabajos, los cobran a precios exagerados, ya que su trabajo vale más que el normal. Toda persona que está fuera de Watchtower es inferior. Observan a la sociedad en general como personas inferiores, tanto intelectual como moralmente, porque conocen cosas que tú nunca conocerías. Aunque sus conocimientos se basen en la liturgia y libros e enciclopedias censurados, y en todo lo que la Watchtower les dicte como válido o inválido. Además de esto, los mandatarios o el cuerpo gobernante y los ancianos en cada circuito tienen la libertad para maltratar, reprender y sobajar a cualquier miembro que desobedezca sus normas, además de expulsarlo o tratarlo como una persona de menor valor. Lo jodido es cuando el individuo se logra escapar de la organización, puesto que la interdependencia y dependencia es muy fuerte, y sale al mundo real, y este lo aplasta. Después de haber dependido tanto tiempo de una organización tan destructiva, que solo lo exprimió, y que nunca lo preparó para el mundo real, o para saber desenvolverse en la sociedad. Ahora yo seré nuestro cerebro. Dejen de pensar por ustedes mismos. Aspectos particulares de la organización. Nuestra enseñanza cuanto a Jesucristo es que Jesús es el Hijo de Dios. Él fue la primera cosa creada por Jehová y por medio de Él fue hecho todo el resto de la obra de creación. Ahora, algunas religiones enseñan que Dios y Jesús son uno y Él mismo, pero la Biblia no enseña eso y por lo tanto tampoco lo enseñan los testigos de Jehová. Nosotros creemos que la Biblia enseña que Jesús desempeña varias funciones para Jehová Dios, el Altísimo. Por ejemplo, las escrituras hebreas se refieren a Él como Miguel. Miguel, que literalmente traducido al español significa ¿quién es como Dios? Los testigos creen que Jesucristo es una criatura de espíritu, un superángel, la primera creación de Jehová Dios, y que antes de venir a la tierra como hombre, Él existió en el cielo como Miguel, el arcángel. Jesús comenzó originalmente como el Logos, el cual entonces vino a la tierra como hijo de la Virgen María. Era un hombre perfecto y sin pecado, pero era solamente un hombre, desprovisto de toda divinidad. Jesús anduvo en la tierra como un hombre y llegó a ser el Cristo solo al ser bautizado. Los testigos de Jehová desdeñan la cruz, pues les parece que no es más que un símbolo pagano usado por la cristiandad apóstata. En vez de eso, enseñan que al completar su ministerio Jesús murió, no en una cruz, sino en un madero vertical. Entonces el cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba, donde fue desintegrado por Dios, totalmente destruido. Entonces Jesús fue recreado por el Padre. Antes de regresar al cielo, Él se materializó en cuerpos diferentes, en ocasiones diferentes, para convencer a sus discípulos y a otros de que en realidad había resucitado. Jesús regresó a su Padre en el cielo, donde una vez más se convirtió en Miguel, el arcángel. Nunca volverá a ser visto en la tierra de manera visible, sino más bien gobierna invisiblemente desde los cielos. Cuando Él ejecute juicio sobre el mundo en el Armagedón, destruirá a todos menos a los testigos de Jehová fieles. Jesús, alias Miguel, continuará invisible para siempre para los que viven en la tierra y podrá ser visto solamente por un grupo selecto de 144.000 testigos de Jehová que gobernarán con él desde el cielo. A diferencia de otras religiones donde los mensajes se entregan de boca en boca, estos tienen dos revistas que entregan de puerta en puerta, además de utilizar literatura y Biblias en su predicación. La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, es una revista religiosa que se publica simultáneamente en 213 idiomas. La Atalaya es el medio principal por el que los testigos de Jehová dan a conocer sus actividades, siendo esta su publicación oficial. Iniciaron su publicación el 1 de julio de 1879, La revista tiene un carácter litúrgico y de adoctrinamiento. Digamos que es más para los que ya están adentro. Revista Despertad comenzó a publicarse el 1 de octubre de 1919. Su objetivo es entregar mensajes de la organización, pero dándole un enfoque de estudio científico, una redacción con editoriales sobre fenómenos mundiales y de supuesta investigación. Pero al final te venden a su religión. Los temas van desde ciencia, divulgación pseudocientífica, hasta decirle amablemente a los padres cómo educar a sus hijos y evitar malos comportamientos. Cuando era niño no teníamos mucho que leer en casa, sin embargo siempre llegaban los testigos con estas revistas, que traían temas interesantes mezclados y censurados con sus mensajes. La revista Despertad intenta tener conocimiento científico, pero no se diferencia mucho a los canales católicos, donde llevan a científicos cristianos a despotricar en contra de la evolución. La revista utiliza fuentes convencionales de noticias, que censura y recorta a su antojo, aunque también posee sus propios corresponsales. Los artículos de la revista incentivan a los lectores a reconocer que los eventos mundiales actuales cumplen profecías bíblicas. Hazme el chingado favor. La revista explica que vivimos en los últimos días y que en breve el reino de Jehová traerá beneficios eternos para aquellos que aprenden y hacen su voluntad. Digamos que la revista es un gancho que utilizan para convencer a las personas desesperadas que ellos son la solución. Ahora, también, después de años de observar que las personas usaban su revista para encender el boiler o la hornilla, también ofrecen pequeños folletos donde con imágenes y palabras como Apocalipsis, Salvación, Familia y demás, entregan números de teléfono o ubicaciones de templos para que asistas a visitar o pidas que un ministro te visite, y también para enseñar a leer o enseñar diversas actividades a los miembros de la familia. Se pueden considerar una organización ortodoxa, puesto que obviamente todos los que busquen reformas como libertades de género, derecho a parejas del mismo sexo, una visión moderada sobre las creencias de esta religión y sobre los ritos, son censurados y expulsados, al igual que algunas ramas radicales de las iglesias cristianas. Hay un enorme problema de género en esta religión. La mujer es considerada un objeto y al servicio total del hombre. Sobra decir que entre el comité de ancianos y el marido manipulan las decisiones de esta persona y la de las hijas en la familia. La mujer debe de servir en su hogar, recibe órdenes de cómo tratar a sus hijos, de cómo servir al esposo, se le dice que debe de ser perfecta y aseada, y siempre sonreír, que no debe de hacer ruido o pelear con el esposo o quejarse, que debe de ser sumisa, que debe de arreglarse para cuando el esposo regrese a casa y servirle y entretenerlo, y divertirlo, además de cumplir en la cama y el tener la casa limpia y arreglada. Nunca abrumarlo con problemas de la calle o problemas con los hijos. Los roles de la mujer no finalizan con su hogar. Tiene la obligación de cumplir determinadas horas de predicación y lectura, y también en trabajos en empresas familiares para ganar dinero para el grupo. También tiene la obligación de cocinar en las reuniones que organizan los domingos, ayudar en cooperativas que la organización posea, o si trabajan por su cuenta, entregar ayudas económicas a la organización. Una vez en la organización, los testigos asisten a 5 horas de reuniones a la semana. Además, se espera que dediquen muchas horas al mes yendo de puerta en puerta, vendiendo literatura y ganando conversos, siempre esforzándose por demostrarse merecedores de escapar de la ira de Dios en el Armagedón. Aunque creíamos que Dios no era amor, siempre temíamos que nos iba a destruir, que en algún momento el Armagedón podía estallar y que tal vez no sobreviviríamos. Aun si no salíamos en el misterio de puerta en puerta en un fin de semana, lleváramos la familia a pasear a un lago o algún otro lugar, nos sentíamos culpables todo el tiempo. A fin de mantener una estrecha vigilancia sobre las actividades de cada uno de sus miembros, la organización les exige que entreguen un informe mensual de tiempo que dedican al servicio, a fin de que la sociedad los retenga en sus listas como testigos de Jehová activos. No mantenemos ninguna lista de miembros en sí. El único registro que tenemos es de los que realmente predican de puerta en puerta. Hoy día, cuando un nuevo testigo es bautizado, en vez de usar el formato bíblico de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el testigo es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y la organización dirigida por el Espíritu. Esto para ellos es una dedicación sin reserva alguna. De ahora en adelante, apartarán su vida entera para hacer la voluntad de su Creador. Una vez bautizado, el testigo de Jehová queda comprometido a servir como esclavo de la organización hasta que llegue el fin del mundo. Los grupos de ancianos presionan a las mujeres y jóvenes para que no estudien o para que se casen con otros ancianos o jóvenes dentro de la comunidad. La verdad, no investigué si existen grupos de testigos de Jehová que sigan la doctrina desde fuera de la organización, aunque muchos se pasan al cristianismo, que es casi igual, pero no es igual, o bueno, eso. Los miembros dentro de la organización practican una felicidad pública, es decir, siempre tienen que demostrar que son felices y sociables. aun cuando se conocen cientos de casos de jóvenes testigos de Jehová que han recurrido al suicidio por presiones dentro del grupo o familiares. Esto porque les exigen más y más. Al igual que otras sectas, los testigos de Jehová prohíben el acercamiento íntimo con otros testigos. Se les permite reunirse y charlar, pero no se les permite que fraternicen entre ellos o que tengan charlas enriquecedoras, incluso entre la misma familia. El objetivo de esto es romper los lazos para poder tener una mayor dominación del individuo. Esto ayuda a romper la capacidad crítica y ayuda a que estos se conviertan en una masa que obedece órdenes. Si quieren tener charlas sobre la vida o sobre sus problemas íntimos y personales, puedes hablar con un anciano, que para eso están. Los testigos y ancianos tienen el descaro de decirle a una madre de familia que ya no le hable a su hijo, porque este rechaza la religión. Al igual que los mormones, si un miembro de un matrimonio deja la iglesia, la pareja corre el riesgo de ser expulsada o se le incita a que se divorcie de el apóstata en cuestión. Si esta persona está bautizada, pero la pareja no, se le insistirá hasta el cansancio para que se una al grupo. Esto porque según la secta viven en un perfeccionamiento del ser humano, aunque ese perfeccionamiento parezca más un lavado de cerebro por toda la literatura y tiempo exigido al joven para cumplir con los deberes hacia la institución. Uno de los métodos más intimidantes de la sociedad Watchtower es la amenaza de enfrentarse a un comité judicial de ancianos. La sentencia de esta poderosa corte puede ser la censura pública hasta la expulsión. Las inflexibles normas de la Watchtower han resultado en miles de casos de sufrimiento mental hasta suicidio. La familia de Dottie Hike experimentó el frío acero de la doctrina de la Watchtower cuando Billy, su hijo de 16 años de edad, se envolvió románticamente con una testigo de Jehová casada. Herido en la conciencia, Billy abordó a sus padres. Él estaba muy perturbado, extremadamente agitado, y sencillamente no sabía qué hacer, y decía cosas como, no puedo continuar así, no puedo hacerle frente a esto, y amenazaba con suicidarse. Mi esposo y yo le hablamos por horas, e hicimos y dijimos todo lo que sabíamos y podíamos hacer y decir para tratar de que se diera cuenta de que no hay una situación tan mala que uno no le pueda hacer frente. Pero las cosas no mejoraban. Como testigos, se nos enseñaba que no buscáramos la ayuda profesional de nadie. Así es que nos parecía que teníamos las manos atadas y no sabíamos qué hacer. La familia se dirigió en busca de ayuda a un anciano de la congregación. El anciano llamó a Billy afuera. Los padres creyeron que la solución estaba próxima, pero sus esperanzas no duraron mucho. Creímos que el anciano verdaderamente lo ayudaría, con palabras consoladoras. Aunque nadie apoyaba lo que él había hecho, este muchacho estaba tratando de obtener ayuda y necesitaba a alguien que lo consolara, pues se sentía culpable y perdido. Pero en vez de eso, lo único que el anciano le dijo fue, «El comité se encargará de ti mañana». Él fue al camión de mi esposo, donde este tenía una pequeña cantidad de veneno para las malas hierbas, y Billy se tomó un trago. En 20 minutos lo teníamos en el hospital. Exactamente 3 semanas más tarde, murió. ¿Se compadeció de esta tragedia la congregación de testigos? La hermana de Billy, Rhonda. Su muerte realmente me devastó. Ninguno de los amigos que la había conocido durante toda su vida pudo asistir a su funeral, y eso de veras me hirió. Los testigos de Jehová dicen que ellos unen a las familias, pero a causa de ellos, mi hermano se mató, mi madre trató de matarse, mis 2 hermanas y mi otro hermano no me hablan, mi abuela no me habla. Ni siquiera me dejó ver a mi abuelo antes de que él muriera. Los testigos no unieron a mi familia, más bien, casi la destruyeron. La organización y la comunidad. Ellos creen que cuando uno se va, cuando uno deja la organización, uno de todos modos cae en las manos del diablo. Pero si uno se une a una iglesia, ese es el peor de los pecados. Ellos creen que eso es cometer fornicación espiritual con el diablo. En mi asignación de trabajo en Bethel, la central mundial de Brooklyn, a menudo tenía que procesar las expulsiones que venían de las diversas congregaciones de los Estados Unidos, y literalmente venían centenares de ellas a la semana. Lo que esto realmente enseña es la magnitud del número de personas que son expulsadas por la organización. Y por supuesto se mantienen registros minuciosos de todo ello, incluso los detalles íntimos, lo que el individuo hizo, la clase de ofensas que cometió. En su mayoría son ofensas sexuales, pero también hay otras ofensas por las cuales se expulsa a la gente, como fumar, la celebración de días festivos y cosas parecidas a estas. Si uno se hace verdaderamente disidente hasta el punto de convertirse en apóstata, entonces seguimos el consejo bíblico y nunca invitamos a ese individuo a nuestro hogar ni le saludamos. Si una persona renuncia, la tratan de la misma manera que si hubiera sido expulsada. Cuando mi esposo y yo enviamos nuestra renuncia, nuestra carta de desasociación, no solo nos dieron de baja de la lista de sus miembros, sino que nos rechazaron como si fuéramos personas inicuas. Hoy día, si un testigo de Jehová se asocia con nosotros, se expone a ser expulsado. No hay manera honorable de salirse de esta religión. Debido a la manera en que habían tratado a mi familia, me desasocié de la sociedad Watchtower, sin ni siquiera soñar que mis hijos se negarían a tratarme. De hecho, tengo un nietecito de 2 años al que ni siquiera he podido ver. A mis 2 hijos y a mis 5 nietos les prohíben verme. La vida del expulsado está llena con el frío de la soledad, la tristeza sin fin de la separación de los miembros de la familia. Tanto social como individualmente, y como observamos tanto en este punto como en el siguiente, siguen las mismas conductas que las demás sectas. Aislamiento progresivo con el mundo exterior. Los testigos de Jehová empiezan por aislar a los miembros de toda relación con personas e instituciones fuera de la secta. Familiares, amigos, lectura, tratamiento médico normal y de la participación activa en la sociedad. Creen que toda autoridad fuera de los testigos viene del diablo o de Satanás, incluso la autoridad civil o legal. Bajo este concepto existe nuestra sociedad y su sociedad. Algunos grupos nos denominan gentiles, otras personas mundanas. Eso también lo hacen los adventistas y los de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Separación de la sociedad, participación social, política, ciudadana, escolar, etc. Votar, servicio público, servicio social, militar, ONGs, activismo social o político. Está prohibido. Debido a esto, en Malawi, cientos de testigos fueron asesinados, violados o heridos por negarse a comprar una tarjeta que les daba la nacionalidad. Esto porque Jesús gobierna el mundo invisiblemente, mientras que según ellos, Lucifer lo gobierna terrenalmente, por lo cual deben de mantenerse separados de él. Prohíben celebrar cualquier fiesta mundana, cumpleaños, fiestas familiares, natividad, día de muertos y demás, pero tienen permitido celebrar fiestas en los templos o celebraciones relacionadas al culto. Esto lo hacen para separarte de tu familia o amigos. Su sistema de prohibiciones van desde escuchar el radio, la música, las noticias, leer el periódico, lo que pasa a nivel internacional o nacional, ver televisión o todo lo considerado del mundo o mundano. Obviamente tienen prohibido accesar a internet o tener redes sociales, ya sea en la vida real o Facebook y Twitter, con personas fuera del culto. Tienen un sistema de intranet y chat cristiano, desarrollado por los mismos testigos de Jehová, y claro, monitoreado. Según los testigos, no se le debe entregar limosna a los que piden, ni ayudar a los menos capaces. Justifican esto con razones bíblicas, donde se dice que aquel que no quiere trabajar, que no coma. Sin embargo, sí pueden donar todo el dinero a la Watchtower. Tampoco puedes donar tus cosas usadas. Los testigos deben de guardar o quemar su ropa. Si un testigo de Jehová es censurado y callado por ancianos, varias veces se le considera como rebelde y es excluido. Si se excluye varias veces, el individuo es expulsado de la organización. Un testigo que sea expulsado puede visitar el Salón del Reino, pero no puede hablar con los miembros, y nadie puede hablar con él. Todos deben de actuar como si este ya no existiera, aunque sean miembros de su familia, como si hubiera muerto. Si por alguna razón alguien le habla o se sospecha que mantiene contacto directo, será amonestado y expulsado si reincide. Obviamente la separación de la sociedad y la expulsión son armas muy poderosas para mantener al individuo dentro de la organización y esclavo de sus designios. Alteración de la conciencia por medio de bombardeo con eslogans, cánticos, protestas y engaños. Adoctrinamiento infantil. Desde pequeños se les enseña mentiras relacionadas a la secta. Esto es abusivo y debería ser investigado por el DIF y autoridades competentes. Al igual que los mormones, en un principio le esconden a los nuevos adeptos su rechazo al cristianismo y a la sociedad en general. Las religiones y las demás personas somos apóstatas o gentiles y deben de separarse y alienarse de nosotros. Se manejan secretos y ceremonias secretas, además de conocimientos secretos para el iniciado, que no debe de compartir so pena de ser censurado o expulsado. Su táctica al principio es mantener a la persona lo más ocupada y acompañada de otros testigos para vigilarlo, y no cesar de inculcarle consignas y presionarle para que busque más adeptos. La separación de todo ámbito social y político de esta organización ayuda a que la misma organización permanezca de bajo perfil. Sin embargo, es una de las sectas o religiones de la nueva era de mayor crecimiento en los últimos tiempos. Canadá, por ejemplo, ha experimentado el boom de los testigos de Jehová. El nivel en esta secta es tan grande que solo compite con grandes religiones, como por ejemplo la cienciología o los mormones. Se puede considerar que estas tres últimas están solo por debajo del catolicismo. En México, por ejemplo, los testigos no participan en el servicio militar obligatorio, sino que la misma organización alienta a los jóvenes a sobornar para que las cartillas sean liberadas sin hacer el servicio. En diversos países, los testigos de Jehová tienen prohibida su divulgación pública. Sin embargo, debido a estas mismas prácticas, fueron víctimas del nazismo en los tiempos de Hitler. La principal causa de que sociedades democráticas o países del primer mundo o modernos rechacen a los testigos de Jehová y les prohíban su práctica pública es porque rechazan ejercer su derecho a votar y meterse en la vida política. Existen millones de testigos en países como México, Estados Unidos, Canadá y demás que no votan ni se interesan por ejercer ese derecho. En países donde son perseguidos públicamente, este es el mayor argumento por el cual se les señala, además del problema de la sangre. La separación y la pérdida de identidad y nacionalismo, so pretexto de estar trabajando para un orden global o para la salvación del hombre, ayudan al individuo en su proceso de programación y control mental, o el lavado de cerebro. Sobra decir que no pueden apoyar a equipos deportivos como a la selección nacional, o asistir a marchas y mítines para exigir mejoras sociales, o la justicia por algún evento. Si decide no ser más testigo de Jehová, la verdadera pesadilla de ser un testigo de Jehová comienza el día que usted se da cuenta que lo han estado engañando y usted decide salirse de esa organización. No hay una salida honorable del grupo Testigos de Jehová. El día que usted decida no serlo más, cada testigo se convertirá en su enemigo. Ellos tratarán de que aún sus familiares más cercanos, como padres, abuelos y hasta hijos, le den la espalda como una muestra de su lealtad a la organización. Dentro de esa organización, la familia pasa a un segundo plano. La organización es primero y la familia después. Si usted decide irse de esa organización o viola sus normas extremistas, usted será citado a un comité judicial compuesto de 3 o 4 hombres que ellos llaman ancianos. El equivalente en otras congregaciones cristianas sería el de pastores. Esos hombres le harán todo tipo de preguntas, en ocasiones hasta sobre su intimidad sexual. Usted será amenazado con el Armagedón o el fin del mundo y con la expulsión. Castigos del tipo emocional. Ese proceso puede durar semanas en su afán por quebrantar su dignidad. Si la víctima se atemoriza, entonces le permiten permanecer dentro de la organización. Si por el contrario, usted hace valer sus derechos humanos y su dignidad, entonces usted será expulsado o expulsada de los testigos de Jehová. ¿Qué sucede entonces? Los ancianos harán un anuncio público de que usted ya no es más un testigo de Jehová. A partir de ese momento, la noticia se regará como pólvora. Todos sus amigos testigos le virarán la espalda y no le hablarán jamás, ni tan siquiera lo saludarán en la calle. Su familia testigo no la podrá invitar más a sus casas, ni podrán salir con usted a actividades sociales. En algunos casos, hasta usted podría ser botado de su hogar por sus familiares. Sinceramente, ¿vale la pena edificar uno una familia así dentro del grupo Testigos de Jehová? Pídale al testigo que lo visita que le traiga la revista Atalaya del 15 de noviembre de 1981, páginas 20 a la 25. Si se expulsa a un pariente, mire lo que dice el párrafo 19 de esa revista. Los cristianos que son parientes de una persona expulsada, que vive fuera del hogar de ellos, deben esforzarse por evitar asociarse innecesariamente con ella, y hasta deben mantener al mínimo los tratos comerciales. ¿Vale la pena convertirse en un testigo de Jehová? Centenares de testigos de Jehová a través de toda la tierra están abandonando esa organización. No quieren pertenecer por más tiempo a una secta destructiva. No quieren que sus vidas sean gobernadas por un grupito de hombres desde Brooklyn, New York, en los Estados Unidos. No quieren ser más engañados con un fin del mundo que nunca llegará. No quieren que sus vidas sean manipuladas con doctrinas de hombres que solo buscan su propio beneficio. No quieren ser más solo un número dentro de una poderosa transnacional. Organización litúrgica. Pídale al testigo que lo visita que le muestre la revista Atalaya del 15 de mayo de 1984. Allí usted verá cómo la organización Watchtower, que dirige a los testigos de Jehová, los engañó más de un siglo, prometiéndoles que la generación de 1914 nunca moriría. Millones de testigos de Jehová confiaron en esa falsa profecía, y miles de ellos murieron sin tener hijos o sin estudiar en la universidad, y trabajaron gratuitamente como vendedores ambulantes de la corporación Watchtower, vendiendo revistas y Biblias, convencidos de que el fin estaba cerca. Ese fin nunca llegó, y la sociedad Watchtower nunca pidió perdón, y los dirigentes de esa secta, conocidos como el cuerpo gobernante, que tramaron el engaño, siguen dirigiendo a millones de testigos de Jehová por toda la tierra, y siguen repitiendo el engaño de 1914 como comienzo del tiempo del fin. Al igual que los mormones, los testigos de Jehová mantienen un intenso programa de estudios bíblicos. Pero, como lo hizo su fundador, los testigos no solo estudian su tergiversada Biblia, sino que los libros básicos que hacen referencia a otros libros que el testigo debe de leer. Obviamente, son libros escritos por la Watchtower. No solo obligan a sus fieles a que lean, sino que se exige que busquen a personas para que estudien la Biblia junto a ellos. Deben de leer 5 capítulos de la Biblia y de un libro diariamente, y serán cuestionados acerca de lo que leyó. Esto lo hacen con niños muy pequeños. Esto es abusivo por donde lo veas. En lugar de leer novelas o libros que desarrollen la imaginación, el testigo a muy temprana edad debe de creer en seres imaginarios que le trajeron la salvación al hombre. Sobra decir que no son libros nuevos, sino que son las mismas tonterías de toda la vida. Tergiversación de la Biblia. Al igual que todas las religiones, manipulan la Biblia a su antojo. Mediante Watchtower imprimen y editan las ya tergiversadas palabras de ese libro y difunden la imagen de su paraíso, donde bestias salvajes, niños y mujeres lucen felices y conviven sin que el león o las panteras se coman a los niños que montan en ellos. Para un podcast y una persona como yo, que le importa un pepino la Biblia y las religiones, esto sería como un chisme de telenovelas, puesto que son los cristianos y otros creyentes que basan sus creencias en la Biblia los que los atacan con ello. Sin embargo, si un albañil construye una casa con un plano en mal estado, imagínense cómo será la estructura de esta casa, o el engaño en el que viven los que siguen al pie de la letra esos argumentos. La Biblia habla del gran monstruo marino Leviatán. Quizás le gustaría saber realmente a qué se parecía el Leviatán. El misterio terminado le dijo a los testigos de Jehová que Leviatán era una locomotora de vapor como esta y que este pequeño enganche era su lengua. Este libro contenía las principales enseñanzas de la Watchtower, incluía la predicción de que en 1918 los demonios invadirían la mente de los miembros de las iglesias cristianas, a los que llamaban la clase de los cerdos. Nos gustaría que cada testigo de Jehová pudiera leer el misterio terminado por sí mismo. Probablemente llegaría a la misma conclusión a la que llegó Peter Gregerson. Pasé mucho tiempo en oración, mucho tiempo pensando, y llegué a la conclusión que no era posible que Jesucristo, como juez, hubiera examinado esta información y otorgado a la Watchtower la autoridad que ella afirma tener. Aún así, los testigos de Jehová afirman que ellos son la única religión verdadera. Todas las otras constituyen el imperio mundial de la religión falsa, la ramera de Babilonia mencionada en el libro de Revelación. La Watchtower dice que todas estas religiones son culpables de fornicación espiritual con los gobernantes políticos y comerciales del mundo, y que todos ellos serán destruidos por Dios en el Armagedón. Solo sobrevivirán los cristianos verdaderos, los testigos de Jehová. Justifican la tergiversación de sus escritos históricos como un mejoramiento de la calidad de sus liturgias y enseñanzas, so pena que corrigen las metidas de pata históricas que han tenido y sus profecías incumplidas, o los errores como los de la Atalaya y Despertad, como por ejemplo la de 1992. Los líderes no llaman profecías a sus mandatos de cambios, les llaman nueva luz, mientras que queman y esconden toda información penosa o que esté fuera de toda realidad. Si se habla de una organización litúrgica, la Organización de los Testigos de Jehová sabe abusar muy bien de esto. La secta le exige al iniciado un determinado régimen de lecturas, más de 1000 horas a la semana de distintos libros. Esto lo hacen también los mormones y en menor grado otras religiones. El individuo debe anotar las horas de lectura y de dónde a dónde leyó. Cada libro tiene que ser comprado, puesto que cada creyente debe de tener su propia literatura. Le ofrecen la literatura a crédito, y cada miembro de la familia debe de tener sus propios libros. Continuamente la sede arroja literatura nueva. Las atalayas y despertades que regalan en la predicación de puerta en puerta son pagadas por los testigos o sus familiares. Esto para demostrar el sacrificio. Editorial Atalaya o Salvat. Fuente de ingresos económicos mediante el estudio del mundo en enciclopedias y venta de libros relacionados a la secta, a los mismos fieles. En países donde la religión está prohibida, saca libros de educación, enciclopedias, temas de investigación y educativos. También elabora en literatura cristiana, todos ellos plagados de tergiversaciones, al modo de la misma sociedad y con referencias ligadas a la secta. Explotación de los fieles, los obligan a vender Biblias, libros, enciclopedias, donaciones, etcétera, etcétera. Guardan una tabla o lista en los templos de las personas más activas, las que más venden, las que más leen, las que más visitan de puerta en puerta o entrevistados, familiares o amigos llevados al templo. Esto para avergonzar públicamente a los que no cumplen con sus chantajes. Cuando un libro deja de vender, lo sacan del mercado, le editan las imágenes, pastas, algunas cosas y los vuelven a poner a la venta. Si son 5 miembros de familia, los 5 miembros deben de tener su propia literatura. Los ancianos y jefes de circuito llevan registro de las ventas de literatura, el cual publican en el Salón del Reino. Algunos humillan públicamente a aquella persona que no logra cumplir sus ventas. Esto para presionar a las personas a que dejen su tiempo libre y atiendan las obligaciones. Algunas personas solo trabajan medio tiempo, solo para poder predicar y vender más libros. Incluso le piden que se dedique a carreras de corto plazo, carpintería, carrocería, refrigeración. Solo en los casos donde el creyente puede ganar mucho dinero, le permiten estudiar. Los testigos de Jehová son una religión excluyente. No solo, y al igual que las otras religiones, excluyen de la salvación a los que no están dentro de su secta, sino que excluyen de la salvación a las personas que dentro de la organización se niegan a sus programas de propaganda o no cumplen con las arduas horas de tocar de puerta en puerta para hablar de Jehová o colaborar en trabajos gratis para la organización o cumplir con las horas de lectura o lo que sea que invente el cuerpo gobernante o el cuerpo de ancianos. El problema no es que estudien la Biblia, sino que intervengan en la libertad personal de estudiar la Biblia. Además, después de años y años de estudio de la palabra de Dios o de lo que invente la Watchtower, el individuo sigue siendo lo mismo. No hay un crecimiento personal ni espiritual, ni individual ni humano. Ese es el verdadero problema, y pasa igual con todos los cristianos, musulmanes y demás sectas religiosas. No hay un desarrollo personal auténtico. No es posible que el mayor conocimiento que pueda obtener un individuo sea que se aprenda la Biblia por versículo de memoria, pero que sea incapaz de explicarse un fenómeno natural sin argumentar intervención divina en ello. F. M. Guype, un vocero de la Watchtower y miembro del personal de la Central Mundial, explica: creemos que los testigos de Jehová son la única religión verdadera. De otro modo estaríamos enseñando algo distinto, y esto se debe a que seguimos la Biblia completamente. Para apoyar sus creencias, la Watchtower publica su propia Biblia llamada La Traducción del Nuevo Mundo. Para apoyar esta traducción, la Watchtower ha citado errónea y deliberadamente a doctos bíblicos del griego de fama mundial. El doctor J. R. Manti, eminente doctor del griego bíblico, es una autoridad citada fuera de contexto. La Watchtower trató de hacer ver que él apoyaba esta traducción. El doctor Mankin no está de acuerdo con ello. Nunca he hallado ninguna otra llamada traducción que se aparte tanto de lo que las escrituras verdaderamente enseñan como estos libros publicados por los testigos de Jehová. Están muy apartados de lo que dice el hebreo original y el griego original. El doctor Mante dijo que la Biblia de los testigos de Jehová era una asombrosa mala traducción atrofiada e incorrecta. Uno no puede guiarse por la Biblia de ellos porque es prejuiciada y engañosa, debido a que deliberadamente han cambiado palabras en los pasajes de escritura a fin de hacerlos concordar con sus doctrinas. Han torcido las escrituras y muchos pasajes, veintenas y veintenas de ellos en el Nuevo Testamento, especialmente en los que se tratan con la deidad de Cristo. Para hallar apoyo adicional a sus escrituras alteradas, la Watchtower hasta se dirigió al oculto. En muchas de sus publicaciones han usado el Nuevo Testamento, una traducción de la Biblia por Johann Greber, como una autoridad. Johann Greber fue un espiritualista que estaba profundamente envuelto en las ciencias ocultas. Él terminó su traducción bajo la dirección de espíritus mensajeros, con la ayuda de su esposa, que profesaba ser una médium espiritista. La anuencia de la Watchtower a aceptar cualquier autoridad se refleja en las palabras de Charles Tessin Russell en el número de julio de la Torre del Vigía de Sion, en el cual él declaró: una verdad presentada por Satanás misma es exactamente tan cierta como una verdad presentada por Dios. Acepte la verdad donde quiera que la halle, no importa lo que ésta contradiga. Esta filosofía se refleja en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. El individuo y la medicina moderna. Estás demandando a tu mamá. A mi mamá. ¿Qué edad tienes? 18. Bueno, explícame por qué la estás demandando y qué le estás exigiendo. Doctor Apolo, yo estoy aquí porque mi mamá es la única persona que puede salvarme la vida y ella se rehúsa a hacerlo. Yo he estado con problemas de salud, me he estado sintiendo muy mal. De hecho, hace un mes fuimos a hacer unos estudios para ver qué estaba pasando conmigo. Ella me acompañó y lamentablemente me detectaron leucemia. Obviamente cuando te hablan de cáncer, lo primero que pensé es pues, que me voy a morir, ¿no? Y el doctor fue muy claro con nosotros. El doctor nos dijo que lo que tenía que hacer era una cirugía, que es un trasplante de médula ósea, y que ella como madre puede ser la primera en... La mejor candidata. Claro. Como usted sabe, en estos casos, pues se buscan los familiares, después es con amigos, y si no, pues con alguien que nos quiera ayudar. Ella se rehúsa, ella dice que no quiere... Pero, ¿Cómo es posible? Ella dice que su religión va primero. Ella es testigo de Jehová. Y dice que por su, la iglesia no le permite donar sangre ni trasplantes de nada. Y yo le he dicho mil veces que si ella me dio la vida hace tiempo, ¿por qué no me puede ayudar otra vez? ¿Por qué me tiene que dejar morir, darme la espalda? El individuo no puede recibir sangre, a una costa de perder la vida. Determinados tratamientos médicos están prohibidos. Diversas publicaciones, que ahora están prohibidas y perseguidas para hacerlas desaparecer, alentaban a los jóvenes, niños y miembros de la secta a morir antes de aceptar sangre, tejidos o trasplantes. Prohíben tratamientos médicos que no pueden comprobar o justificar por medio de la Torre del Vigía. El enfermo no solo enfrenta los problemas propios de la enfermedad, sino las decisiones burocráticas y negligentes de la organización. Prohíben trasplante de tejidos, de órganos y, dependiendo de la ignorancia, perdón, de las sedes o países, la diálisis, y elaboran contenidos pseudocientíficos en contra de tratamientos como la quimioterapia y algunas cirugías que son necesarias para conservar la vida del miembro de la organización. Dígale al testigo de Jehová que lo visita, que le muestre la revista Despertad, 22 de mayo de 1994. No deje que le dé evasivas. Sea firme en decirle que si no le muestra la revista, no continuará estudiando con él o con ella. Fíjese que en esa revista, la organización dirigente de los testigos de Jehová, The Watchtower Bible and Tract Society, alienta a los jóvenes testigos a dejarse morir antes que ponerse una transfusión de sangre. Y vea la pared de retratos de jóvenes testigos que ya han muerto por tomar semejante actitud. ¿Estaría usted dispuesto a seguir semejante ideología destructiva? La secta lo justifica, a según las interpretaciones de la Biblia, no pueden comer sangre o sobrevivir a costa de otro ser vivo. Eran tan radicales que en un principio se les prohibía a los testigos a ser vacunados, lo que trajo la muerte y cientos de enfermedades degenerativas a millones de niños en el mundo. Los tentáculos controladores del cuerpo gobernante se extienden hasta el mundo de vida o muerte del tratamiento médico. El capítulo 17 del libro de Levítico, versículo 10, se declara que uno no debe comer ninguna clase de sangre. Esto significa que Dios no quiere que mantengamos nuestra vida a costa de la vida de otra criatura. Y debido a esa razón, debido a que Dios lo ha prohibido, nos abstenemos de tomar sangre. En realidad me parece que en su mayor parte los testigos de Jehová nunca se han puesto a analizar a fondo la cuestión de la sangre, está correcta o equivocada. Si está equivocada, la sociedad Watchtower es culpable de causar la muerte de miles de personas. Eso es algo incorrecto, es algo inicuo. La vista crítica o la prohibición a tratamientos médicos y a servicios públicos de salud presentes en las sociedades modernas ha ocasionado la muerte de miles de personas alrededor del mundo. Una hija de un testigo de Jehová rechazó el trasplante de riñón, enseñándole a la persona que su dolor y sufrimiento era benéfico y que en nombre de Dios morir era lo correcto. Increíblemente extraño es que existan testigos de Jehová que se dedican a la medicina naturista, la cual en algunos de los casos hace uso de medicamentos como paracetamol, antibióticos y analgésicos en sus compuestos naturales. Entre comillas, a los enfermos que acuden por urgencia se les obliga a tener una tarjeta donde se niega la transfusión sanguínea. Obviamente las autoridades intervienen en esto y por medio de jueces o por objeción de conciencia los médicos le transfunden sangre y evitan el contacto del enfermo con los familiares o los miembros de la organización. Este es uno de los factores más importantes para que países europeos y asiáticos prohíban la religión e incluso la persigan legalmente, y por lo cual son perseguidos y segregados. Los testigos y la psicología. Los dirigentes de la organización siempre han visto a estos terapeutas como competidores ilegítimos que usurpan la posición de los ancianos, los pastores religiosos, en las congregaciones. se podría definir como de intrusismo profesional, el miembro de la comunidad religiosa tiene el mejor consejo y los mejores consejeros del mundo, que son los ancianos preparados, y claro, la Biblia adulterada, la misma que puede interpretar a como le dé la gana el cuerpo gobernante, y los ancianos que son nombrados y seleccionados entre los mejores por el Espíritu Santo de Dios. Los ancianos y miembros de la organización tratarán por todos los medios de que el individuo no asista con un psicólogo o terapeuta. E incluso si se lo prohíben y el individuo asiste a esos tratamientos, corre el riesgo de ser juzgado. Falsas profecías del fin del mundo. ¿A poco creen que se me había olvidado? Los testigos de Jehová son una secta apocalíptica. En otras palabras, son un grupo religioso que basan su predicación en el fin del mundo. Esta secta tiene sus orígenes en los Estados Unidos de Norteamérica alrededor de 1870. De la mano de su pastor y profeta y mensajero de la Odisea, Charles Taze Russell. Y tomaron mucha de su ideología de grupos adventistas. Los testigos de Jehová han predicho el fin del mundo para 1874, después para 1914, después para 1925, 1975 y después que no pasaría de 1994. Hoy en día le dirán que el fin está cerca. Los testigos de Jehová han cambiado sus doctrinas muchas veces y han profetizado el fin del mundo para diferentes fechas. Si bien es cierto que la secta comenzó a ganar millones de dólares y de seguidores gracias a esto, la secta pasó a ser una organización apocalíptica o milenarista a un grupo religioso de bajo perfil. Sin embargo, aún hace mucho uso de la publicidad de boca en boca. No usa medios como la televisión, que sí tiene radio y televisión, pero lo hace más a menor escala. Según Jesse Rodríguez para sindioses.org, la profecía sin lógica. Hay otros aspectos sobre la venida invisible de 1914 que la mayoría de las personas no saben. Los testigos armaron una profecía utilizando una historia contenida en Daniel 4. Sin embargo, al leer detenidamente la pintoresca historia, el lector se puede dar cuenta que no es ninguna profecía sobre el tiempo en que vendría Jesucristo a inaugurar reino alguno. Todo este asunto del reino de Jesús en 1914 no es más que una interpretación absurda y fuera de contexto. Para saber por qué esta profecía es una interpretación fuera de contexto, debe de revisarse las inconsistencias lógicas e históricas que rodean a esta profecía. Los testigos de Jehová afirman que el reino de Dios terminó en la tierra cuando el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén. Luego vendría el tiempo de los gentiles y luego de pasados siete tiempos se restauraría el reino de Dios. Lo primero que debe de analizarse es el punto de partida de los siete tiempos, es decir, la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, o más específicamente, cuando Nabucodonosor quitó del trono a Sedequías, el último rey judío. Esto lo fechan los testigos en el 607 a.C. para llegar después de siete tiempos al año de 1914, pero no existe ningún documento histórico que apoye esta fecha. En realidad, la inmensa mayoría de los historiadores, incluso los creyentes de otra rama del cristianismo, datan la caída de Jerusalén en el 586 antes de la era cristiana. Luego viene el asunto de los siete tiempos. Este concepto sale del capítulo 4 del libro de Daniel, el cual narra que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño en el que se le advertía que estaría loco por 7 años, en los cuales viviría como un animal salvaje comiendo hierba. Según el libro de Daniel, esto ocurrió porque Nabucodonosor no reconoció a Jehová como todopoderoso. Ahora viene la maniobra para armar la profecía. Los testigos basados en el Apocalipsis 12:6-4 llegan a la conclusión que 7 tiempos sería 2 veces 1260 días, o sea, 2520 días. La construcción de la fantasiosa profecía continúa cuando los testigos de Jehová dicen, basados en Números 14:34, que para Dios cada día es como un año. Por lo tanto, la profecía, al afirmar que deben de transcurrir 7 tiempos, está diciendo que deben de pasar 2520 años. En este punto ya está armada la profecía. Partimos del año 607 antes de la era cristiana, le sumamos 2520 años y se llega al año de 1914. Sin embargo, la historia de la locura de Nabucodonosor no es una profecía, es tan solo la historia de una supuesta advertencia dada por el dios Jehová al rey más poderoso de la época, quien resulta castigado terriblemente. Aún si el texto de Daniel 4 fuera una profecía, no podía tomarse como cierta o como documento histórico, pues no existe ningún registro escrito que diga que este rey haya durado loco por 7 años. Esto es curioso, ya que sí existen documentos históricos que mencionan al rey Nabucodonosor. ¿Será que durante 7 años los babilonios no se dieron cuenta de que su rey se comportaba algo raro? El simple hecho de que esta historia tan singular sea totalmente falsa deja sin piso toda la profecía. Me parece que es necesario reconocer el mal por lo que es ese concepto organizacional, este asunto de que la organización lo es todo. Lo que quiero decir es que los testigos de Jehová creen que esta organización es el único conducto de Dios, que todas las direcciones de Dios a su pueblo en la tierra vienen por medio de este conducto, y los hombres del cuerpo gobernante lo creen. Yo lo creía y por esa razón fui partícipe de algunas cosas de las que hoy me siento avergonzado hasta de haber tenido que ver. Si el cuerpo gobernante de la Watchtower mantiene el poder, debería aceptar la responsabilidad, pero no lo hace. Nada ilustra mejor esta verdad que su profecía falsa acerca de 1975. Bueno, cuando la sociedad publicó la fecha de 1975, yo inmediatamente pensé que esta iba a ser la fecha en la que sucedieran estas cosas, pues nadie podía señalar alguna otra fecha más allá de 1975, y por eso me aferré a ella, pues era lo que había que hacer y puse toda mi esperanza en ella. Para mediados de 1960, la Watchtower había hecho todo menos asegurar el fin del mundo para 1975. Fue una profecía que trajo un gran número de nuevos miembros y la organización prosperó, pero tuvo otros efectos en el testigo ordinario de Jehová. Pensábamos que el Armagedón venía en 1975 y por eso no estudié una carrera, pues el fin estaba tan cerca que no había necesidad de hacerlo. El nuevo mundo estaría aquí. Terminando la preparatoria, un superintendente de circuito, que es un ministro viajante, me aconsejó que abandonara la escuela y entrara a la obra tiempo cabal, pues el mundo iba a terminar en 1975. Creíamos tan firmemente en la inminente llegada de 1975 y del fin de todo el sistema de cosas, que vendimos nuestro hogar en Michigan para tener con qué vivir los años que quedaban, pues habíamos ahorrado lo suficiente como para sobrevivir unos pocos años más allá de 1975. Yo quería casarme, quería tener hijos, pero debido a que el fin estaba tan cerca, cuando Fred y yo nos casamos decidimos posponer el tener hijos. Así es que me parece que sacrificamos mucho dentro de la organización. Cuando el fin del mundo no vino, en 1975, y esa profecía de la Watchtower fracasó, comencé a preguntarme si ya que se habían equivocado con esta profecía, ¿con cuántas otras también se habían equivocado? Y de nuevo el hecho de la Watchtower resultó ser nada más una fantasía. Los testigos de Jehová trataron de obtener una explicación, pero no tuvieron éxito. Aparentemente no hay nada tan invisible para el cuerpo gobernante como una verdad desagradable. Hoy en día están prestos a negar sus profecías para el fin del mundo. No intentamos ni hemos intentado predecir el día o el tiempo para ello. Testigos de sus especulaciones. En la revista Atalaya, de mayo de 1984, los testigos de Jehová afirmaron que usted, junto con los sobrevivientes de la generación de 1914, pueden llegar a ver un nuevo orden. En este número de su revista, los testigos afirmaron que el Armagedón ocurriría antes de que pasara la generación que vio los acontecimientos de 1914. En la portada de este ejemplar aparece la fotografía de un grupo de personas de 70 a 90 años con la leyenda 1914, la generación que no pasará. Desafortunadamente, ya no quedan muchas personas que hayan estado vivas en 1914 y el Armagedón no llegó. Los líderes nunca han reconocido sus errores garrafales, pero sí han utilizado el dinero de sus confiados fieles. Actualmente, la secta ha dejado de hacer uso de las profecías del fin del mundo. Solo atinan a decir que el fin del mundo llegará, pero debido a sus garrafales errores, no predicen ni calculan el fin del mundo, como lo hacían con anterioridad. Se dice que dentro de la organización se manejan rumores de fines del mundo, para que los testigos lo difundan, solo a las personas que predican de puerta en puerta, o a sus amigos. Y todo ello para evitar que cuando no se cumplan, las instituciones no se quemen públicamente, solo el que comenzó a difundir el rumor. Para un escéptico o una persona que ve el mundo a través de la ciencia, el solo hecho de profetizar tantas y reiteradas veces una profecía, y después, en lugar de cambiar sus creencias, o lo que fuera más lógico, pedir disculpas a sus seguidores en lugar de eliminar las predicciones o profecías, y cambiar otra vez todo el cuento, y seguir abusando con el miedo al exterminio de la humanidad a sus seguidores, y engañándolos para sacarles todo el dinero posible, es una señal de que nadie debería de seguirles el juego a sus líderes, o a la organización que le empodera. Hoy, usando como incentivo las inquietudes de la era nuclear, la sociedad Watchtower es una gigante corporación multinacional que propaga su nuevo mensaje de desolación en todo rincón del globo terráqueo. Un concilio autocrático de gobierno ocupa una posición intermediaria entre Dios y los millones de testigos de Jehová. Se le conoce como el cuerpo gobernante. Debido a que los testigos de Jehová creen que este grupo predilecto es el único conducto por medio de la cual se dirige la palabra de Dios a la humanidad, estos hombres gobiernan con la autoridad indisputable. Cada testigo está sujeto a su dictadura desde la cuna hasta la tumba. Raymond Franz, autor del libro Crisis de Conciencia, fue miembro del cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower por 9 de los 60 años que pasó como testigo de Jehová. Su relato de las sesiones secretas del cuerpo gobernante es revelador. Tengo que decir que fue una de las experiencias más desilusionadoras de mi vida. Fue un rudo despertar el ver lo que de veras sucede en esas reuniones. Yo me había imaginado al cuerpo gobernante como un grupo de hombres para quienes la Biblia, la palabra de Dios, era la fuerza que controlaba todas sus decisiones, que verdaderamente investigaba a fondo las escrituras para asegurarse de que todo lo que hacían estaba sólidamente basado en la Biblia. Y cuando entré en el cuerpo gobernante, hallé que muy raras veces se recurría a la Biblia, que muy raras veces la usaban, que en su mayor parte las reuniones consistían en discutir las normas de organización y la manera de aplicar esas normas. Y vez tras vez, hallé que cuando surgían cuestiones, aun en los casos en los que se presentaban escrituras, si había una norma organizacional, esa norma tomaba precedencia sobre la escritura. Y no pude menos que pensar en las palabras de Jesús, en Mateo 23, de que habían hecho nula la palabra de Dios debido a su tradición. Aunque la organización tal vez no siempre consulta la escritura para determinar sus normas, nunca vacila en citar la escritura como prueba de su autoridad. La sociedad Watchtower afirma que ella es el siervo fiel y prudente, o como los testigos de Jehová lo han traducido, el esclavo fiel y discreto mencionado en Mateo 24. Leonard y Marjorie Cretton son autores del libro Testigos de Jehová. Por 22 años ellos fueron testigos de Jehová leales. Leonard había llegado a la posición de anciano y superintendente presidente. Originalmente los testigos creían que Charles Dawson Russell era el esclavo escogido. La Watchtower enseña que la mayordomía de las cosas de Dios había sido quitada de las iglesias cristianas y dadas a Russell. Cuando Russell murió, ajustaron sus creencias para que encajara con los nuevos hechos. Ahora afirman que en 1919 Cristo comenzó a gobernar invisiblemente la tierra y que él necesitaba una organización que anunciara su reino y administrara sus asuntos aquí. Los testigos dicen que él examinó cuidadosamente todas las religiones cristianas y las rechazó a favor de la sociedad Watchtower. Peter Gregerson fue miembro de la sociedad Watchtower por casi 50 años. Era un anciano sumamente respetado y sirvió en varios puestos de responsabilidad. realidad. Y como resultado de esto, comencé a pensar seriamente acerca de lo que estaba sucediendo dentro de la organización. Sin embargo, me parecía que todo giraba en torno de la pregunta: ¿es la sociedad Watchtower y su liderato el esclavo fiel? De veras, quería probarme a mí mismo que la sociedad Watchtower estaba en lo cierto. Gregerson decidió examinar las mismas enseñanzas que Cristo había examinado en 1919, cuando se supone que él evaluó las religiones mundiales. Las últimas enseñanzas de la Watchtower habían sido publicadas en el libro titulado El Misterio Terminado. Lo que descubrí destruyó absolutamente mi confianza en la Watchtower. Ellos habían dicho que el fin del mundo vendría en 1914, y en este libro, acabado de salir de su imprenta, un libro que estaba disponible para que Cristo lo investigara, decía que para la primavera de 1918, millones de personas estarían muriendo en las calles por todo el mundo. Pero eso no estaba sucediendo en 1918. Se supone que Cristo haya examinado el material escrito para ver si la sociedad Watchtower merecía que la pusiera a cargo de los intereses de Dios en la tierra. Y este material muestra una profecía falsa. Además de profecía falsa, el misterio terminado tenía otras interpretaciones de escritura sumamente ridículas. Testigo de Jehová y la justicia. Cindy Marbella, alemán de 16 años, no puede quedar en la impunidad. Con su dolor a cuestas, hoy los padres de la menor iniciaron una cruzada para clamar justicia por su muerte. Hora después, en los alrededores del Salón Reino Unido de los Testigos de Jehová, lugar donde encontraron a la menor asesinada con brutalidad, los de la Nueva Suyapa se sumaron al clamor de justicia. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Parece que él te hizo esto, Dios mío! A pesar de argumentar el tener una religión auténtica, los testigos de Jehová no admiten libertades básicas que se han ido ganando con el progreso de la humanidad. No hay sexo premarital entre los jóvenes. Y, obviamente, una mujer embarazada o una persona que desea tener preferencias sexuales de su mismo sexo son condenadas incluso públicamente. A pesar de esto y de presumirse tan puros, son contados por centenas los casos de abusos, pederastía y adulterio dentro de la organización. Un testigo de Jehová no roba, no fuma, no miente y es una persona entregada a su religión y a Cristo. Pero la organización se ha visto enfrentada entre lo ortodoxo de sus prácticas y la clara sexualidad humana, a tal grado de que las cabezas gobernantes y ancianos o líderes son los más abusivos en cuanto a prácticas indecentes. Casos de violaciones, incesto o pedofilia no le son ajenos a esta organización. Y claro, como en las sectas donde el reverendo prohíbe el sexo sin matrimonio o a las chicas tener novios, pero su Dios le dijo que esta chica de 15 años le entregará su virginidad, o que tú no puedes tener sexo con tu esposa, pero él sí. La secta también cuenta con fichitas acusadas de estafas o abusos económicos dentro de la organización. Los testigos de Jehová podrán ser perfectos según ellos, pero actividades como la compra y venta de coches usados, actividades comerciales fraudulentas o ilegales, abuso y estafa de personas dentro y fuera de la organización son comunes en las filas de la secta. Tienen muchos valores, pero carecen de ética a la hora de hacer negocios. Como eres parte de la iglesia mundana y apóstata, tienen la creencia de que pueden abusar en lo que se refiere a trabajos, precios, compra y venta y demás. En internet existen cientos de casos de personas las cuales se encontraban en necesidad por duelo o abandono y fueron víctimas de testigos de Jehová que les robaron sus pertenencias económicas o que mediante engaños fueron obligados a firmar contratos para apoderarse de terrenos o de casas que pasaron a ser propiedad de algún testigo o para ser un templo o un centro deportivo de la misma organización. En 1986, hace más de 20 años, la Atalaya admitía lo siguiente. Por extraño que parezca, aún personas prominentes en la organización de Jehová han sucumbido a prácticas inmorales, como la homosexualidad, el intercambio de esposas y el abuso deshonesto de menores, entre ellos el físico, el laboral y el sexual. pero también explotación laboral de niños y mujeres para que trabajen en sus templos, entre otros. La explotación es un tema muy recurrente en las denuncias penales hacia los miembros de la iglesia. Existen cientos de familias las cuales invirtieron miles de horas de trabajo y solo consideran que es una religión que les robó parte de su vida y, claro, de su dinero. Aunque los miembros del cuerpo gobernante quizás puedan eludir la culpa por la muerte de un muchacho desesperado, de ningún modo pueden eludir responsabilidad por sus normas en el país africano de Malawi. Normas que resultaron en que miles de testigos fueran violados, quedaran sin hogar o murieran. A mediados de los años 60, en Malawi, África, el gobierno ordenó a los ciudadanos comprar una tarjeta que identificaba su membresía con un partido con costo de 25 centavos. La oficina sucursal de la Watchtower prohibió a los testigos de Jehová cumplir con esa ley. Como resultado, los testigos de Jehová sufrieron terrible persecución, sus hogares y cosechas fueron quemados, miles de mujeres fueron violadas y unos 20.000 testigos se vieron obligados a huir a países vecinos, viviendo en campos de refugiados, quedando sus vidas cicatrizadas para siempre. Ahora bien, a los testigos de Jehová se les enseña que es un pecado el envolverse de cualquier modo en la política. También se les enseña que es un pecado igualmente grande el tener que ver con lo militar. Sin embargo, aquí tenemos dos situaciones, una en un país de África, Malawi, y otra en México, en las que se permite que dos reglamentos opuestos estén en vigencia al mismo tiempo, y los resultados de esto son casi increíbles. Cuando los testigos de Jehová mexicanos supieron que sus hermanos de Malawi estaban sufriendo aquella terrible persecución a causa de una tarjeta de partido, se sintieron heridos en la conciencia. Esto se debe a que en México se espera que cada joven cumpla un año en el servicio militar. Al hacerlo, recibe una cartilla, un certificado. Los testigos usual y regularmente sobornan a un oficial militar para que éste llene esta tarjeta, la cual declara que ha completado su instrucción militar y que ahora está alistado en las primeras reservas del ejército. ¿Por qué hacen esto? Me dieron copias de cartas recibidas de la Central Mundial de la Sociedad Watchtower en Nueva York, que declaraban que aquello era meramente una cuestión de conciencia individual y que si la persona creía que podía pagar un soborno a fin de obtener la tarjeta que decía que había terminado su entrenamiento militar y que ahora era miembro de las reservas del ejército, eso era una cuestión personal. Los testigos de Jehová creen que los hombres del cuerpo gobernante son escogidos y dirigidos por Dios. Sin embargo, ya sea por indiferencia o ignorancia, o algo peor, el cuerpo gobernante ha permitido que los testigos sobornen a oficiales del gobierno y al mismo tiempo mantiene una norma que produjo violación y el asesinato en masa de estos. ¿Es difícil creer que tales normas sean inspiradas por Dios? Una persona común podría pensar que simple y sencillamente basta con recurrir a un ministerio público a levantar una denuncia. El problema es que usted como persona estará sola contra una institución llena de abogados, asesores legales y con apoyo directo desde Estados Unidos. Y claro, que además se enfrentará a la expulsión, la censura, la humillación pública dentro del templo de toda la organización. Roy Malpartida Kizuruko, de 23 años, quien es testigo de Jehová, es acusado de pedofilia. Escolares del Colegio Nacional Daniel Alcides Carrión de San Juan del Urigancho lo denunciaron por filmarlas colocando su celular debajo de su falda. Testigo de Jehová y la pederastía. El abuso sexual es un tema muy delicado. Muchos buscan no hablar de él. Sin embargo, tratar estos temas como tabú solo hacen que crezcan y se multipliquen. El hecho de ocultar los casos de abuso en la sociedad no hacen que disminuyan. Al contrario, al ocultar tanto al abusador como al abusado, este hace que se disparen los casos. Todas las iglesias y religiones tienen casos de abusadores. El problema no disminuye porque exista una creencia o no. El individuo debe de ser castigado y confinado en tratamiento psiquiátrico, además de cumplir con su castigo. Pero lo importante no es tanto el animal que crea a la víctima, sino la víctima en cuestión. Investiga el abuso sexual de una menor de 13 años. El joven imputado es miembro de la congregación Este de los Testigos de Jehová de Rodeo de la Cruz. Los sistemas occidentales dan muy poca atención a la víctima, mientras que se enfocan en quien comete el acto culposo. la atención de la víctima debe de ser desde física hasta psicológica y buscar reparar y reintegrar a la sociedad al individuo. Lo importante no es enfocarnos en que existen abusadores dentro de la iglesia o de la secta de los testigos de Jehová, puesto que en todas los hay, sino en el encubrimiento de los líderes hacia los abusadores y cómo la organización los protege, como es en el caso de los testigos de Jehová. La secta en cuestión tiene pavor del escándalo y de la persecución legal, los problemas relacionados a escándalos sexuales, abusos y demás, o los problemas dentro de la misma, no son resueltos por las leyes o los juicios civiles, sino por un grupo de ancianos. Se organizan juntas de conciliación con los miembros más antiguos y sabios y los individuos con problemas. Los casos más fuertes pasan de un circuito a otro, o de un comité judicial local a uno estatal, o de una sede pequeña a una mayor. ¡Burocracia, señores! ¡Burocracia para todos! Stevenson está en la costa de Ayrshire, en Escocia, un centro turístico apacible, un poblado estrechamente unido y hogar para una próspera comunidad de testigos de Jehová. La predicación de casa en casa, hacer estudios bíblicos y las asambleas están en el corazón de la vida familiar para esta joven mujer. Pero ahora ha dejado la iglesia que ella dice la traicionó. No quiere ser reconocida. Tuvo una educación religiosa muy estricta. Sus padres se aferran al principio bíblico de que el padre es cabeza del hogar. Hace 2 años, los ancianos de esta congregación escucharon una historia espantosa. Esta joven les dijo que su padre estaba abusando sexualmente de ella. Los ancianos la llamaron mentirosa. Los ancianos la enviaron a casa con su padre, pero lo que no le dijeron es que 3 años atrás él les había confesado que había abusado de su hermano. Los que se ven más afectados por estos tratos son, como siempre, las personas más vulnerables, jóvenes y mujeres, caso de violaciones que recurren a un comité judicial de ancianos, antes que a los sistemas legales de los países donde la organización milita. Casos en los cuales casi siempre quedan impunes, no solo miradas, tocamientos o insinuaciones, sino violaciones y hasta asesinatos. El individuo no solo se humilla al reportar esto, sino que se enfrenta a una doble humillación si el acusado es prominente en la organización y se ordena la expulsión del acusador. En la localidad donde vivo, hace años se perdió un niño durante un día entero. El niño era hijo de un testigo de Jehová. Los vecinos alertaron a las autoridades y se inició una búsqueda. A los 2 días se encontró el niño, pero nadie hizo más preguntas. Hasta el día de hoy, se rumora que el niño en cuestión estaba en la casa de otro testigo de la congregación. En www.ovejastrasquiladas.blogspot.com existen varios casos mexicanos de sustracción y abuso de menores en México por parte de testigos de Jehová y otros tantos en el mundo. Casos de pederastía, adulterio y violaciones han terminado en una reunión y junta de ancianos, alguno con un "algo debe de haber hecho", lo que demuestra el machismo al interior de la organización. Los que salen a la luz, y al igual que la Iglesia Católica, no tienen resolución debido a las presiones que ejercen sobre las víctimas y las instancias legales. Hace 12 años Silent Flames ayudó a llevar adelante las primeras demandas de los sobrevivientes de abuso sexual. En el año 2001 más de 50 demandas fueron presentadas por varias firmas de abogados diferentes con la ayuda de Silent Flames. En el transcurso de los próximos 7 años, más de 10.000 horas de consulta, preparación de documentos y del contenido se proporciona para ayudar a las víctimas con la construcción de un marco legal para que los abusados tengan la posibilidad de solicitar una indemnización económica. En mayo de 2007 Silent Flames tuvo una conferencia de prensa anunciando que los testigos de Jehová habían pagado un acuerdo importante para 16 víctimas de abuso sexual debido a la política complaciente de la sociedad Watower en casos de abuso sexual. Para obtener información sobre la conferencia de prensa, por favor vea este enlace donde se muestra este acuerdo por más de 12 millones de dólares y el más grande en la historia de la organización que se pagará a las 16 víctimas. El problema era que el departamento jurídico de los testigos de Jehová ha hecho que todas las víctimas firmen las órdenes de Mordaza que les prohibían a ellos nunca hablar en público sobre lo que les pasó para proteger la imagen de la empresa de publicaciones Whataburger Sociedad Anónima. En noviembre del 2014, la organización tuvo que pagar una indemnización millonaria a un hombre que fue violado en su infancia. No solo el Vaticano paga dinero, sino también esta organización. Como en otras sectas, como en los mormones, el individuo recién iniciado no conoce todo lo que pasa dentro de la organización. Algunos detalles se manejan como alto secreto, so pena de ser expulsados si se revelan. En varias obras les tienen terminantemente prohibido el denunciar casos de abuso sexual o adulterio ante las autoridades legales. Los ancianos manejan otros conocimientos e incluso al llegar a este puesto, al anciano se le entrega literatura que le dice cómo proceder en los siguientes casos. ¿Cómo proceder ante un caso de abuso sexual? Demandas entre testigos de Jehová por abusos, fraudes o engaños. ¿Cómo confrontar a los que sufrieron abuso en la niñez? ¿Cuándo y cómo formar un comité judicial? Si el acusado amenaza con suicidarse o demandar. Matrimonio, adulterio, entre otros. La sede central en Brooklyn cuenta con un equipo de abogados y asesores legales. Esto porque tan solo en Estados Unidos cuenta con cientos de demandas judiciales cada año por diversos delitos y abusos hacia sus confiados creyentes. Sobra decir que cuentan con poder económico y hasta social para sobornar o coaccionar al acusador o a los padres de familia o a las autoridades competentes. Además de amenazas o coacciones, existen documentos secretos que han logrado salir a la luz pública, donde se demuestra que la sociedad Whataburger ha entregado millones de dólares en distintos países para evitar que sus integrantes acusados de abusos sexuales compadezcan por sus crímenes ante la justicia. La página web de William Bowen, dedicada a este tema, afirma que, según fuentes internas, hasta el año 2002 habría una base de datos con los nombres de miles de pedófilos guardada en la sede principal de los Testigos de Jehová en Nueva York. En cambio, un sitio web no oficial de los Testigos de Jehová dice que este número es mucho menor. El problema no es que sea uno o mil. El problema es que existan casos, cabrón. Incluso, los Testigos de Jehová se han visto obligados en los últimos años a desarrollar políticas de protección de menores para tratar casos de abuso infantil que envuelvan miembros de sus congregaciones. Si estos casos ocurren en Estados Unidos y se descubren, imaginen cuántos existen en Centroamérica, Sudamérica y otras latitudes del mundo, donde la visita de un anciano ofreciendo dinero a una familia pobre o amenazándola puede callar cualquier conciencia. Detalles de estas políticas han sido dados a conocer en publicaciones de los Testigos de Jehová y los comunicados de prensa emitidos por su Oficina de Información Pública. Otro detalle de esta política se encuentra en las cartas confidenciales que la sociedad Whataburger envía a los ancianos y que se han ido filtrando por internet. Si la Iglesia Católica guarda penosos casos donde han encubierto a padres pederastas, los Testigos de Jehová también protegen y solapan a los agresores sexuales, con normas ridículas, exigiendo que haya testigo del abuso, e incluso esto no es suficiente. Si por una excusa u otra no se logra demostrar que el testigo ha abusado de un niño, la Iglesia permite o tolera que se abuse de otro menor, a fin de comenzar una investigación interna, pero nunca externa. El procedimiento es muy parecido al de la Iglesia Católica, puesto que el individuo conserva su anonimato dentro de la organización, se protege de otros testigos y sigue trabajando para la secta, e incluso se le cambia de sede, pero no se expulsa. Al parecer, es más grave el cuestionar las creencias que el abuso de menores. Incluso se insta a los ancianos y a los familiares a que recurran a los cuerpos jurídicos internos antes de acudir a las autoridades competentes. Si se presenta una denuncia, los testigos buscarán el anonimato para el acusado.

fundaron sus propios grupos de oración. Otros se pasan al cristianismo. A mí me da igual lo que haga usted. Usted es libre y debe de ejercer su libertad y su libre arbitrio, y nunca dejarse guiar por otras personas o por un grupo de personas, que nadie intervenga en sus decisiones y tomar información para decidir mejor. Se dice que es necesario creer en algo para vivir. Yo creo que para sobrevivir es necesario tener conocimiento. Una religión que limite los conocimientos y las experiencias a sus fieles no vale la pena, mucho menos una religión que despoje de libre arbitrio a sus seguidores y los haga pensar que no hay nada más fuera de ella. En general, debe de existir una energía o una fuerza mayor a nosotros, pero no es justo que mediante unas tablas, una Biblia, unos mandamientos o un grupo de creencias de un líder o un cuerpo gobernante quieran esclavizar, abusar o sobajar a un grupo de seres humanos. Como dice el pollo o el hijo menor en Malcolm, si existen civilizaciones mayores, nos deben de ver como hormiguitas. Ojalá que no se les antoje matarnos con una pala, porque por más que recemos o mandemos plegarias, seguiremos estando solos. Cuando se es libre de creencias, el universo se abre y deja ver su verdadero tamaño. Infinito. Hasta pronto. Such an insult.